espacio publicitario. Te perseguimos. Si vas en bicicleta, en tu auto, en colectivo, te perseguimos. En el supermercado, en la oficina, te perseguimos. Si vas en moto, en taxi o caminando, te perseguimos. A toda hora y todo el tiempo, estamos en todas partes. En tu radio, en tu MP3, en tu computadora, estamos en todas partes. Y en todos lados, siempre hay uno de nosotros para perseguirte. Te perseguimos dentro de tu casa, en la esquina. Y hasta en tus sueños, te perseguimos todo el día, por toda tu ciudad, todos los días. Te perseguimos cuando volvés a casa y hasta cuando te vas a dormir. Y cuando te despertás, acá estamos esperándote, listos para irnos con vos, a donde quiera que vayas. Estamos en todas partes. 103.1 Vorterix Rock. Vorterix.com. Bienvenidos, esto es Doble Nada. Arrancamos el primero de la semana, son las 2 de la tarde, 5 minutos. Estamos en vivo hasta las 18 horas en el 103.1 y en Vorterix.com. Finalmente, después de meditarlo durante varios meses, me decidí a utilizar este libro como libro de la semana. Es la biografía de Ricky Espinosa de Flema, se llama Ricky de Flema, el último punk, y el autor es Sebastián Duarte. Ahí tienen una de las portadas en Vorterix.com, es un libro que ha tenido varias reediciones. Es un libro cortito pero simpático que detalla en profundidad gran parte de la vida de Ricky Espinosa. Y me gustaría empezar por el principio, y es este principio el que tiene que ver con la transformación bastante rápida, aunque gradual, de Ricky Espinosa en alumno aplicado de un colegio privado que va atildado a clases, no falta nunca, utiliza uniforme y tiene buenas notas, a estandarte del punk más reviente. Ricky Espinosa es de Herley. Ricky Espinosa iba a un colegio privado, tenía muy buenas notas, se llevaba bien con los padres, tenía buenas referencias en ese colegio privado, no faltaba nunca. Siempre estaba prolijo y bien vestido. Sin embargo, había algunos rasgos ya que lo atormentaban. Sobre todo su aspecto físico, porque era petizo y negro. Petizo y negrito. Sentía a veces la discriminación que significaba ser petizo y negro. Además, sufría un poco porque tenía dos hermanos que curiosamente eran blancos y de ojos verdes. Tenía él una buena relación con los padres, pero poco a poco esto fue cambiando, y cambiando fue también paulatinamente su gusto en la música. Empezó tocando la guitarra en el barrio, muchas veces se juntaban en la puerta de sus casas a cantar canciones de Box Day o de Pescado Rabioso. Entró por ahí, por el rock nacional. Formó su primera banda, al menos su primera banda conocida, que se llamó Stress, y tocó varias veces en vivo. Él era el guitarrista. Tocaban donde podían y donde los recibían. Así fue conociendo a sus primeros amigos en el mundo de la música. Y poco a poco fue cambiando también su actitud frente a los estudios y el colegio. Todavía se estaban viviendo los últimos años de la última dictadura militar, por lo tanto él sentía la presión de los colegios en aquella época y ya comenzaba a intentar rebelarse. No consumía ningún tipo de sustancia prohibida todavía, no bebía alcohol, aunque poco a poco también fue incursionando en ese mundo. Aunque algunos de sus allegados ya o bebían cerveza, fumaban marihuana, en un principio él no entró en esa, hasta que finalmente en un momento de su vida decide que el colegio ya no era de su interés y empieza a recibir las primeras malas notas. Cuenta acá este libro que en el primer boletín de notas bajas, con algún rojo de aplazado, Él sintió miedo y no llevó el boletín a su casa. Se lo dio a un amigo y este amigo, a la hora de publicar este libro, confiesa que todavía conserva ese boletín de Ricky Espinosa. Ese boletín que escondió de sus padres. Con el mundo de la música empieza a relacionarse también con el mundo de las drogas y el alcohol. Poco a poco empieza a probar por el lado de la marihuana y de la cerveza. Después él va cambiando sus gustos musicales y se mete de lleno en el mundo del metal. Estamos ya a mediados de los 80, cuando el metal era una de las músicas más populares y consumía todo aquello que llegaba a la Argentina por el lado de las bandas autóctonas Riff y B8. Después empezó a escuchar a Maiden y a Judas Priest y a Motley Crue, las bandas que eran populares en aquel entonces. Fue a ver a Barón Rojo las tres veces que Barón Rojo vino a Obras. Así que empezó a meterse de lleno en el mundo de la música y en el mundo de los recitales. Después empieza a cambiar de bandas. Su primera banda metalera se llamó Armagedón. Después tuvo otra que se llamó Overkill. Empezaba a experimentar con algo de maquillaje en la cara y de música extrema. Sí, había escuchado mucho Black Sabbath y esas influencias se notaban también. Él siempre fue un escritor de letras. Antes de formar sus primeras bandas ya tenía canciones compuestas y tenía letras escritas. Algunos fragmentos de esas letras son publicados acá en este libro. Y después ya empieza a derrapar. Ya para el año 86 y 87, cuando se forma Flema, empieza a derrapar, empieza a consumir sobre todo alcohol. Pero en un principio él no compraba. Dependía de lo que le ofrecieran o de lo que pudiera encontrar. Todavía no sufría los rigores de la adicción. Y empezaba además a cometer todo tipo de locuras que serían una marca registrada en su vida. Por ejemplo, ir a buscar a algún amigo, algún barrio anegado, y en una especie de lago de agua podrida que había ahí, de agua estancada, él solía ir a nadar. El agua le llegaba por las rodillas y él se metía en el agua esta sucia, estancada y llena de barro, y así seguía después su vida. Empezaba a tener problemas en su casa cuando los padres se enteran que había dejado el colegio. En un momento abandona el colegio, tienen una fuerte discusión, el padre lo increpa cuando Rick estaba en su habitación escuchando música, le baja la música, él se enoja, revolean tocadiscos y Ricky entonces le pega una trompada a un vidrio y se corta dos tendones y sufre una de las primeras heridas graves que sufrió su cuerpo. En un momento las distintas relaciones lo llevan por diferentes caminos. Los padres tratan de convencerlo de que vuelva al colegio y hace un intento, ya en democracia y en un colegio menos exigente que el colegio privado al que iba antes. Comienza a tomar clases nuevamente, pero sigue siendo un tipo muy rebelde y finalmente lo echan después de un incidente con una de sus profesoras. Era la profesora de geografía, que lo llama a tomar lección y le pregunta por la Antártida, y él le dice: bueno, si me tengo que guiar por lo que usted me enseñó, sé que hace frío y hay pingüinos, otra cosa no nos enseñó. La profesora se enoja, lo echa de la clase. Cuando lo echa de la clase, él, ofuscado, patea un busto de Güemes que había en el patio del colegio, lo rompe, y a raíz de este incidente lo echan también de ese colegio. Así va viviendo él sus últimos años de metalero antes de empezar a hacer música punk con Flema. Pero me parecía interesante arrancar por esta etapa de su vida. Son dos o tres años en los que él cambia completamente y se va transformando poco a poco en esa persona que conocimos, aquellos que conocimos a Rick Espinosa de Flema. Yeah. grande Flema fue mi banda de la pubertad hace 18 años atrás. Se me pianta un lagrimón. Qué bueno volver a escuchar Flema en la radio, dicen por acá. Esos temas me recuerdan a una vez que andaba mal el tren y se ve de fondo a uno tirando una patada al grito de aguante Flema. Qué loco que en esa época Ricky le puso estrés a una banda. Yo no sabía qué carajo quería decir. Flema, cemento, toda una adolescencia en ese lugar. Aguante Flema, loco, aunque Ricky cantaba horriblemente, fue y es la mejor banda punk de acá. Qué temón, me hicieron tener 15 años de nuevo. Algunos de los tweets que llegan vía arroba Vorterex haciendo referencia a Ricky Espinosa, una figura muy querida en el mundo de la música argentina. Los temas que escuchamos fueron dos clásicos de Flema con sus respectivos videos. Nunca seré policía, primero, una absoluta declaración de principios de Ricky, y después una de amor y aún yo te recuerdo. Un tipo enamoradizo, Ricky Espinosa, tuvo varias novias y grandes amores. Así que el libro de esta semana será El Último Punk de Ricky de Flema, y vamos a aprovechar la oportunidad para repasar algo del punk rock argentino, no solo Flema, me refiero a la música. La historia tendrá que ver con Ricky, las aperturas, pero la música pasará por distintos referentes del punk rock argentino, aprovechando esta semana de Ricky de Flema. Semana que empieza después de haber vivido la fiesta civil de la democracia, del ejercicio de la democracia mediante el voto en la Argentina, señores. Así es. Una vez más, por suerte, ¿no? Cuidemos el voto, que tanto tiempo no lo tuvimos. ¿Votaron bien? ¿Votaron rápido? No. Yo, la verdad es que voté más rápido que nunca esta vez. No había nadie en la mesa, muy tranquilo. Estaban todas las boletas en perfecto estado. Me pasó exactamente lo mismo, tipo 10 y 20 de la mañana. ¿A esa hora fuiste a votar? No, sí, yo fui impecable, ¿eh? 2 y pico de la tarde, 3 de la tarde aproximadamente. Yo llegué 11 y media, voy pasando porque mi mesa siempre está arriba de todo, de la escuela. Dos personas en una mesa, una en otra, mesa vacía, dije chao, de campeón taco del mundo. Y mi mesa, la única mesa que tenía 25 personas de cola. 25. 45 minutos y fracción para votar, señor. Muchísimo. Un montón, me quería matar. A mí me pasó unas pasos esas, pero ayer la verdad que... Pero es la única mesa, no sé, porque debe ser una cuestión de cómo cae el padrón en el abecedario. Una cosa que hice ayer y que hoy escuchaba en la radio que deberían hacer muchos, porque agiliza llevar el número de orden. Sí, yo lo llevé. Creo yo también, y se quedaron medio asombrados, dijeron, oh, qué bueno, por fin. Yo no lo llevé, Y eso está bueno, porque agiliza mucho. Igual es muy fácil, vas por apellido, está por orden alfabético en la lista. Sí, pero sabes que el que tiene la lista a veces tiene problemas para buscar. Sí, tiene problemas para es más fácil el número. Organizar alfabéticamente. Yo le decía, viste, no sé, el que estaba delante mío se llamaba Bloto, por ejemplo. Pero arrancó por la BLA. No, macho, anda la O derecha. No busqué toda la lista otra vez, porque en el medio hay están todos los blancos, que son un millón. Pero bueno, hemos votado, hemos ejercido nuestro derecho a votar una vez más. Triunfó la democracia, que viva Argentina. Y todo eso que se dice en estas épocas post-eleccionarias. Y ahora veremos. Comenzó una Argentina nueva. La gente ha manifestado su voto, su inconformidad. A la sociedad, ¿no? Le ha enviado un mensaje a la sociedad. Y todo eso que se dice en estas... En estas épocas, igual quiero decir que hay algo que me llamó mucho, mucho la atención, ¿no? Hoy me levanto, y cuando me levanto pongo el noticiero, y veo que están hablando ya de asesinatos, de muertes, de robos. Es que... Se acaba de votar. Me parece que era la noticia más importante, y yo pongo los noticieros, y ya nadie hablaba de Massa ni de Macri, sino de muertes, asesinados. No hubo sorpresas, la verdad. Eran votantes muertos. Un puntito más, un puntito menos. Estamos comunicados con Reinaldo Sietecase de Get Up para que nos diga cuáles son sus reflexiones en este primer día después de haber ejercido el voto. ¿Cómo andas, Reinaldo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo de lo que escuché, Reinaldo, de los discursos y de los festejos y no festejos, la verdad no escuché nada que me haya sorprendido, ni siquiera por parte del gobierno. Muchos le achacan no haber reconocido la derrota y bla, bla, bla, pero... No sabíamos que iba a pasar eso. ¿Hubo algo que te haya llamado la atención? ¿Algo que para vos en esta elección sale de lo común, de lo esperable? Mira, lo que pasa es que con las primarias, las primarias se han convertido en una especie de gran encuesta general. No hay muchas alteraciones. Si bien en este caso lo que me sorprendió sí es el porcentaje de diferencia de Massa. Nadie dudaba que Massa iba a ganar la provincia de Buenos Aires. Las estimaciones rondaban 7, 8 puntos, finalmente son 12, poquito más. Evidentemente eso sí puede considerarse una sorpresa, pero las primarias como están planteadas, las PASO, y acá agrego algo quizás para el debate, hay que replantearlas, ¿no? Porque si no sirven para que cada fuerza política dirima cuáles son sus mejores candidatos, como sí lo hizo, por ejemplo, UNE en la Capital Federal, ¿para qué sirven las primarias? ¿Para qué vamos a votar dos veces, no? Uh-huh. No tiene demasiado sentido, están como desvirtuadas las primarias. Por eso no hay tantas sorpresas. El otro dato que a mí sí me llamó la atención es la buena elección de la izquierda clasista. Es la primera vez que un dirigente de Partido Obrero, por ejemplo, va al Congreso de la Nación. Van a tener 3 diputados, me parece que es un dato a tener en cuenta, casi 500.000 votos, 400.000 votos en la provincia de Buenos Aires, es una bocha, en total la izquierda estaría sacando 1.000.000 y pico de votos, me parece que son datos, eso sí que son para leer con atención. Y después dos lecturas, viste que para el gobierno se ratificó que son la primera minoría nacional, que mantuvieron el número de legisladores en diputados y senadores, y se terminó la cosa. Pero hay otra lectura que es mucho más importante, porque tiene que ver con lo que viene, que es cómo queda el nuevo mapa político en la Argentina, donde tenés a un dirigente muy fortalecido como es Sergio Massa. En 120 días, esto es impresionante, ¿no? En 4 meses armó una fuerza política y quedó en posición de poder aspirar a la presidencia en el 2015... Y después, bueno, los líderes territoriales, que son los que van a plantear discusiones de modelo en el 2015, ¿no? Que tenés por lo menos media docena de candidatos que después de la elección de ayer se han posicionado, ¿no? No sé si soy inocente en esto, pero a mí lo que me llamó la atención positivamente es que con la presidenta enferma, no se sabe bien cómo está, no hay demasiada información a propósito de su salud, cuándo va a regresar, si es que regresa, y con estas elecciones que le enviaron un mensaje al gobierno. De todas maneras, creo yo, estamos viviendo relativamente en paz. Quiero decir, no ha habido bruscos cambios, ni corridas, ni crisis, ni nervios, ni temores más allá de lo habitual, ¿no? Me parece que eso está bueno para destacar. Sí. Totalmente. Hoy fue además, un lunes igual que el lunes pasado, digo. Está bien lo que decís, es un punto a tener en cuenta, ¿no? Fíjate vos, un pequeño porotito que se vuelve a notar Randazzo, ¿no? Que es uno de los ministros, me parece, más mostrables que tiene el gobierno nacional. Fíjate vos que toda la renovación de documentación y toda la estructura de estas elecciones tienen que ver con su gestión, ¿no? Ahora está enfrentando la más difícil de todas, que es tratar de mejorar el servicio de trenes después de 30 años de desinversión, con 10 años que les corresponden al kirchnerismo, ¿no? Pero me parece que está bien lo que decís, se cumplen 30 años de democracia, y si bien con la democracia no se come, no se educa, no se cura, como lamentablemente decía Alfonsín, que eso era posible, él lo planteaba como deseo, está claro que, bueno, por lo menos nos permite expresarnos en libertad, evita las hegemonías, los autoritarismos, por lo menos le pone coto, y me parece que eso es más que rescatable, ¿no? Y después ver cómo empiezan a jugar los distintos actores en lo que se viene, ¿no? Si querés hacemos un repasito, pero tenés hay por ejemplo media docena de dirigentes que van a jugar fuerte de acá al 2015, que marcan una nueva etapa, que tiene que ver con el fin, no digo el fin del kirchnerismo en general, pero sí un ciclo termina, porque Cristina Kirchner no va a ser candidata, y esto está clarísimo, porque se le impide la Constitución y porque además los números no le darían para nada, pero sí hay un 30% de voto fidelizado hacia el gobierno. ¿Quién lo capitaliza? No se sabe, si es Daniel Scioli, a pesar de ser derrotado ayer, tiene alta imagen positiva, quiere ser presidente, gobierna Buenos Aires, depende mucho de cómo le vaya a la gestión nacional y también a la de él en particular, a la que ha quedado atado. Tenés a Massa, con esta formidable elección de ayer, en carrera también, lo que tiene de positivo son esos votos de respaldo, lo negativo es que va a tener que estar 2 años en la Cámara de Diputados, ¿no? Si no se pierde ahí en esa maraña de legisladores. Lo tenés a Macri, fortalecido con la elección de ayer, evidentemente, pero sin presencia en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es si se puede ser presidente sin tener una fuerza con mucha raigambre en la provincia, que tiene el 40% de los votos. Y después lo tenés por afuera de eso, bueno, tenés algunos otros peronistas, Uribarri, Capitanich, en un segundo rango, ¿no? Si hay una eventual tercera opción kirchnerista en el 2015. Y después tenés a Cobos, tenés a Wiener, que hicieron muy buenas elecciones en el día de ayer y que también van a entrar en la discusión. Si querés te lo podría simplificar así. Me parece que se viene un escenario muy parecido al 2003, con peronismo atomizado, con varias opciones, como pasó en el 2003, y con la oposición atomizada también en varias opciones. Conceptualmente vas a tener candidatos que apoyen la continuidad del modelo, por usar los términos de la presidenta, candidatos, ahí yo lo ubicaría a Massa, candidatos que dicen, bueno, vamos a modificar cosas, lo que está bien lo dejamos, lo que está mal lo cambiamos. Y el tercer sector que quiere cambiar todo, ahí lo ubicaría a Macri y lo ubicaría también a Cobos y a Hermes Wiener, ¿no? Me parece que la discusión política en la Argentina va a pasar por esos parámetros. Sin embargo, no sé si vas a coincidir conmigo, se me ocurre que vienen dos años interesantes, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que en dos años puede pasar cualquier cosa en la Argentina, que es mucho tiempo y bla, bla, bla, pero estamos en un momento de incertidumbre absoluta, sin estar asustados por eso. Quiero decir, no se sabe cómo va a reaccionar a partir de ahora el gobierno, ni qué medidas va a tomar, aunque supongamos que va a seguir por el mismo camino, no se sabe qué va a pasar con la presidenta, no se sabe qué va a hacer Scioli para capitalizar o no el caudal de kirchneristas que no tienen otra opción. No sabemos cómo se va a comportar Massa en estos dos años. Está bien, ahora es todo festejo, pero como vos decías, se tiene que fumar dos años en el Congreso. No sabemos, la verdad es que no sabemos nada. Digo, me parece que viene un periodo interesante en el que van a tener que empezar a pasar cosas, que ya no se puede dormir más. Estoy de acuerdo en general, sí, estoy de acuerdo. Creo que tenemos los nombres que van a animar esta función, si fuera una función de teatro, si habláramos en términos rockeros, tenemos las bandas, pero no sabemos qué van a tocar, ¿no? Qué van a hacer, cuál va a ser el repertorio, y es verdad que el contexto no es sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque la situación económica muestra problemas, está claro que la inflación sigue siendo como el tema que el gobierno no logra domar, no logra resolver, y empieza a erosionar muchas cuestiones, que está la cuestión del dólar, irresuelta todavía, que ha afectado a mucha gente. Argentina sigue largando dólares a rolete, caen las reservas, o sea que algo se va a tener que hacer. Eso está, ya te digo que obvio que vienen medidas sobre el dólar, ¿eh? O yo no soy un especialista, a lo mejor hay que llamarlo Alfredo Zayat, pero o algún desdoblamiento, algún dólar turista, algo se viene en lo inmediato. Y también está bien lo que apuntás vos, ¿no? ¿Qué pasa con la presidenta? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo asume? La presidenta, que fíjate vos, ¿no? Y lo decía este fin de semana un insospechado de tener simpatía con el gobierno como Morales Solá, ¿no? Mantiene altos niveles de imagen positiva. 51-52% según algunas encuestas. Es decir, que si vuelve y vuelve a pero, estaría en condiciones de producir a lo mejor algunos cambios o algunas políticas que permitan oxigenarse. Pero claro, estamos, insisto, en una situación delicada. El gobierno viene de una derrota electoral, así que, y no tiene sucesión, no tiene todavía alguien que pueda garantizar la continuidad, que no va a ser de Cristina, obviamente, no va a tener un Kirchner en esa grilla, pero que podría darle algún tipo de oxígeno. O sea que está bien lo que planteas. Es un escenario de cierta incertidumbre que se va a develar, yo te digo, en las próximas semanas, porque la verdad que se siente una suerte. No sé si ustedes lo perciben igual, pero uno siente cierto vacío, ¿no? Más allá de que ayer estaba todo el gobierno, estaba Scioli, pero se siente cierto vacío, sobre todo por la centralidad que le ha dado a su gestión Cristina Kirchner, ¿no? La verdad que el que estaba ayer era Vudú, en llamas, animando la fiesta como un loco. La cara de Scioli era de, me quiero ir de acá urgente. Sí, Vudú estaba como si estuviera en bañario en enero animando la fiesta, ¿no? Pero para mí no tiene que ver con una decisión política, ¿no? Sí. Eso fue una decisión política, es decir, mira, acá estamos, el vicepresidente, Vudú, y allá vamos. Si el camino es ese, me parece que el gobierno puede llegar a tener más problemas de los que tiene en este momento, ¿no? Si el camino es decir, acá no ha pasado nada, bancamos todo como está y allá vamos, me parece que puede haber problemas más serios. Yo hablé hoy con Capitanich, el gobernador del Chaco, que tuvo una buena elección en su provincia, y me parece que la mayoría de los gobernadores peronistas que siguen siendo leales a Cristina esperan modificaciones, esperan cambios. Vamos a ver cómo responde Cristina a lo que dijo la gente en las urnas y al planteo que están haciendo los propios gobernadores e intendentes, porque en el peronismo, a ver, te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero nadie te acompaña adentro, así que me parece que también hay que responder a esa realidad. Sí, a mí me daba esa sensación, ¿no? Que hasta ahora todo el mundo venía como surfeando la ola sin plantear demasiado abiertamente qué es lo que se piensa, pero bueno, en un momento van a tener que empezar a demostrarlo y a y a decir exactamente qué es lo que sienten y lo que piensan. Por otro lado, te quería preguntar, ¿se sabe cuál era la imagen positiva de la presidenta antes de la enfermedad y la operación? Digo, ¿estaba en esos niveles? 10 puntos por abajo de ese número que está dando ahora, ¿eh? Se ha generado una suerte de empatía. En general pasa, ¿eh? Esto es algo que no es que ocurre en Argentina. En general pasa. La presidenta tenía alrededor de un 40%, según las encuestas más confiables, y según lo leí en La Nación el domingo a Morales Solá, le asignaba 50, 51 puntos de imagen positiva, lo que para una persona que lleva 6 años en el poder es bastante bueno. De hecho, mientras estaba en los actos de Insaurralde de ella, la diferencia que había con Massa parecía que era de 4 o 5 puntos. Sí, la verdad que no lo sé, porque, mira, yo creo algo, acá tengo una opinión personal en cuanto a esto. Independientemente del estado de salud de la presidenta, después de las PASO, se había decidido correr la Cristina. ¿Por qué? Porque ya te digo, las PASO son una encuesta casi perfecta. Es decir, lo que sabía ya el gobierno, que la elección la perdía. Claro. Después la discusión era si eran 10, si eran 5, si eran 7. También presumían que mucho voto de Narváez que ocurrió iban a pasar a Massa por el concepto de voto útil. Si vos no vas a votar el kirchnerismo y sos peronista, ¿a quién votás? Al que le puede ganar. Entonces, me parece que se preveía un escenario de derrota, por 7, 8 puntos. Y ya se había tomado la decisión, antes de que la presidenta tuviera el problema de salud, de correrla, de dejarlo a Scioli. Porque eso le evitaba un costo electoral extra. Fíjate que hoy la mayoría de los diarios no aparecen en las caritas de los perdedores, Cristina Kirchner. Sí, sí. A pesar de que yo creo que es, obviamente, el gobierno nacional el que recibe el golpe de la derrota. Es que eso es inobviable, ¿no? Como también lo recibe Scioli, por supuesto. Pero Scioli le puso el cuerpo. Guarda, también le puso el cuerpo por necesidad política, ¿no? Porque Scioli sabe que si podía cortarle algo a Massa, le iba a servir también, ¿no? No lo logró. Y igualmente te digo, Scioli está confiado de que Massa la va a tener bastante complicada en estos 2 años. Una inquietud personal con respecto a Vudú. ¿No te parece que lo mandaron ahí al frente porque se sabe que es una especie de fantoche y además que le falta experiencia en ese rol, digamos, de ser protagonista, de hacer declaraciones, de dar discursos? No tiene mucha experiencia en ese ámbito. Mira, te voy a decir algo que los periodistas argentinos han dejado de usar como formulación. No lo sé. La verdad que no lo sé. Es un tanto misterioso porque, a ver, Vudú es una elección de la presidenta de la nación, ¿no? Sí. Vudú fue una designación que sorprendió a todos. ¿Te acordás cuando lo designaron a Vudú? No tenía todavía el desgaste que tenía ahora, pero sorprendió porque era un hombre... Bueno, en ese aspecto tiene un origen parecido al de Massa, ¿no? Venían los dos de la UCD, de posiciones más liberales de la política. Pero bueno, eligió lo que ella creía que era un dirigente joven, que la podría reemplazar, que había hecho algunas acciones importantes, entre comillas, como suelen decir en el gobierno, contra las corporaciones, con el tema del ANSES, de las AFJP. Bueno, después lo que pasó es que se juntaron en Vudú dos hechos fatales, ¿no? Dos cuestiones fatales. Una... está siendo investigado por enriquecimiento, sobre su participación en la privatización de la estatización de Chicones, si no la favoreció. Todas causas que no están, vamos a hacer también preciso, ¿no? No está procesado, pero que le han generado un gran costo. Y el otro costo me parece que es su cuota de frivolidad. Uh-huh. Me parece que, yo te digo una cosa, no sé si no es ese perfil el que lo ha perjudicado más que incluso los procesos judiciales a Vudú. Ahora, ¿por qué lo pusieron ahí? Porque me parece que ayer hubo una decisión que seguro vino del máximo nivel. Fíjate que no faltaba nadie, ¿eh? Estaba todo el gobierno ayer, ¿eh? Aníbal. Todo el gobierno. Hubo una decisión, bueno, sí, no estaba Aníbal porque es senador, pero del Ejecutivo estaba todo. Dijeron, mira, este es el gobierno, acá está. Y la cabeza del gobierno, nos guste o no nos guste, o nos guste o no nos guste, es Vudú. Así que se hizo ese acting que... A mí me parece que si es la ratificación de pensar de que no ha pasado nada en la Argentina ayer, me parece que es un error político grave. Si no se lee, siempre hay que leer. Cuando sos un dirigente político hay que leer lo que dice las urnas, que dice la calle. Cuando vos cerrás la ventana tenés problemas. Reinaldo, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Reinaldo Sitecase de Getape en Vortrex. Sí, analizando un poco lo que sucedió ayer en la Argentina. Vamos con música, son las 3:20. Va Alter Bridge, Addicted to Pain, y después Volbeat con A Warrior's Call.

Jamaica. Welcome to Jamaica Reggae. Ahora solos, a ver. Está reca ahora. Muchísimas gracias, Córdoba. Muchísimas gracias, de todo corazón. Nos vemos. La invasión es inevitable. Los malditos nerds expanden su territorio. De lunes a viernes a las 15 y a las 20 jugamos en vivo para vos. Conectate a Vorterix.com, entra en el micrositio de Malditos Nerds y prepárate para conocer a fondo los últimos lanzamientos, jugar con nosotros online, comentar, preguntar, participar. Malditos Nerds en vivo online por vos. A las 15 y a las 20 los inadaptados se le darán la tierra. Empezando por Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Cinco Hispanos Café, un clásico actual, 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. Cultura Profética se despide de la Argentina. No te pierdas los dos últimos shows de Cultura en Capital. Miércoles 6 de noviembre en el Teatro Vorterix y jueves 7 en Club. Voy a este ritmo que pesa, pesa. Viva la cultura. Revista G7. Siete viajes en siete entrevistas. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock. Despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park. Costanera Norte y Avenida Sarmiento, complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Participando en lo que será este domingo la primera edición del Vorterix Reggae Fest, un poco de reggae en doble nada. Primero Pericos en vivo en Parque Roca con Jamaica Reggae y recién el tributo a Bob Marley, Non Palidece, haciendo I Shot the Sheriff en la última edición de Cosquín. Vamos ahora con las noticias del día. Y así como Guas no suele hablar de fútbol, yo suelo hablar de la imagen de las personas. El look electoral de los políticos. Me gustó. Los mejor y los peor vestidos. Sí, ahí tenemos a Martín Insaurralde, por ejemplo. Esta noticia la encontré en Infobae y un especialista, César Juricic, analiza los looks de los políticos. Sí, ahí está Insaurralde. ¿Qué es lo que dice de Insaurralde? Para que lo encuentre. Para, digamos nosotros antes, si nos parece bien o mal. Para mí está bien. No, la con su estilo, no, yo no me vestiría así, pero la campera da de muy viejo para salir con Jessica Sirio. Y no me gustan las camperas de ese estilo con camisa rayada abajo, además. Campera cazadora es, ¿no? Sí, es una camperita, no se ve el resto de la vestimenta, pero para mí este muchacho no tiene onda para vestirse. Lo que no le encuentra la onda, además, es a la cabellera. No, está desesperado por encontrar una onda. Que no tiene, obviamente. A mí me parece una cosa, no tiene onda. No tiene entonces, onda, no claro. Tiene onda. Incluso la voz es de una persona sin onda. Pero cuando no tenés onda, no tenés onda. Entonces tiene una foca. Obviamente. Ah, bueno, qué sé yo. A su novia Jessica Sirio puede gustar. Crocante, ¿no? Tenemos más fotos de políticos que fueron a votar. Ahí está Macri, desastre. Horror. Camisa cuadriculada, blanca y celeste, con un chaleco azul. Sí. Lo que dicen es que es muy común el celeste para los políticos, que es el color más usado. Ah, mira. Sí. El entrevistado, este especialista en moda, dijo que no le gustó para nada el chaleco que vistió el jefe de gobierno, Mauricio Macri, aunque justificó su elección. Hay que tener en cuenta que es domingo y que la jornada va a ser larga, así que por eso eligió ropa cómoda. Pasa dice. Que el chaleco tiene como unos rombos también, que no coinciden con los cuadros. No coincide con los cuadritos. Demasiado deportivo lo de Rodríguez Larreta, dice. A ver. Ahí está Vudú, que fue uno de los mejor vestidos. Formal. Sí, se viste bien, camisa celeste, saco azul. Es verdad lo del celeste, no, nunca había reparado en ese detalle. ¿Lila? Ahí está Lilita Carrió. Se tomó todo el sol ayer para Lilita Carrió. A la noche estaba boca roja, prendía fuego. Que es un desastre. Lilita se puso un saco demasiado corto y una blusa demasiado larga. O sea que la blusa le sobresalía por el saco. Una blusa además que ahí parece tener mangas doradas, sí. Ser de color blanco. Parece como un kimono, ¿no? Hay brillo también en lo que parece ser la cartera, ¿no? O es el tapado, sí. No, es la cartera, no tiene acá el hombro. ¿Es una cartera o tiene también ese, por ahí es un dibujo del saco en el hombro? ¿Sabes que yo creo que es del tapado? Sí, es del tapado. Puede ser, sí. Son unos rombitos ahí brillantes. Da como un reflejo. Traje. Está muy divertida la gente que está atrás, ¿eh? Alguna bombita tiró. Acá sí, Lilita dice que se sacó el lazo de la blusa y lo enroscó en la correa del morral, que era una mala imitación de Chanel. Su pelo inimputable. Desastre para Lilita Carrió. Vuelve al 1.8. Ahí está Gabriela Michetti. Sí. Chin. Camisa de jean, el pañuelo no... No pega mucho, ¿no? Pero un estado. Puede ser que haya envejecido mucho esta mujer en los últimos 3 años y engordó bastante también. Sí. Pero cambió de color de pelo, antes no era más morocha, me parece que... Anoche en los festejos se soltó el pelo, en un momento le quedaba mucho mejor, ¿eh? Ahí tenemos a Filmus. Sí, Gabriela Michetti, sí, volvemos a Gabriela Michetti. Estaba correcta, bien producida y maquillada, con su cabello atado, que parecía desprolijo, pero estaba cuidado. Un mechón que cae. Eligió un foulard en colores fuertes, no ese pañuelito, que es la consigna para este verano. Fucsia, magenta y colorado. El make-up impecable. No estoy de acuerdo con el especialista. No, para nada. El make-up no está impecable, pero bueno... Demasiado maquillado para mí. Sí, y tiene muchas ojeras y muchas arrugas. Debería haberlas disimulado mejor. Vamos a Filmus. La imagen de la cero onda. Filmus tiene una camisa a rayas blanca y azul, una camperita informal negra, ¿no? Aparentemente. Sí. Yo cuando sea grande me voy a vestir así. ¿Como Filmus? Sí. ¿O como el señor que está atrás? No, como Filmus. Es ¿cómo? Muy mi onda. O ¿esa sea, es tu onda? Es muy mi onda de viejo. Yo creo que Filmus de arranque, con todo respeto, se la tiro, ¿eh? Se tiene que afeitar. Ya, de movida. Hoy... Lo rejuvenecería, me parece. Esa barba toda acá, ¿no? Ese bigote. Y un saludo cordial a la señorita. A la que tiene el pelo, sí. Bicolor. La señora que forma parte de la mesa. Sí, que tiene el pelo bicolor. Mitad negro, mitad amarillo. Un espanto, sí. Yo le mando un beso, un saludo cordial. ¿Le mandas un beso? Y acá, ok, esperemos que le llegue entonces. Sí. Tenemos a otro candidato más. Ahí está Massa. Sí, Massa, bueno. Scott en B, camisita celeste también. Look Country. De domingo. Parece ser un jean. No, me parece que, qué sé yo, está bien. Hasta ahora el mejor vestido Vudú de los que hemos visto. Sí. Y para mí sigue Massa. Sergio Massa eligió un suéter. Bueno. Ahí está Larreta. Lex Luthor que se puso. Larreta sí que decía que demasiado deportivo, ¿no? Una camperita. Un cangurito sin gorra. Un jean. A eso se parece, un jean holgado. Sí, no le queda bien. Fundamental saber qué calzado tuvo, porque si se puso zapatillas, la remonta. Se puso náuticos, menos 10. No, para mí tiene zapatillas. No, yo lo veo con mocasines de náutico, ¿qué quiere que te diga? Se puso un cardigan de frisa para ir al gimnasio, dice acá el especialista. No está bien vestido Rodríguez Larreta tampoco. Ahí está Macri a los besos con su mujer. A los que están casados con mujeres más jóvenes o bonitas, siempre les garpa mostrarlas. No, Massa también estuvo a los besos. Y el hombre mejor vestido, Daniel viste bien. Tal vez aconsejado por Karina. Es formal también, pero... Es bien. Formal, pero viste bien. Pueden una sacar, camisa blanca, rayas rojas y celestes. Y un muy bonito saco azul. No habla castellano el saco. No, ella viste muy bien también. Sí, bueno, para este especialista, Scioli y Vudú... Los mejores. Son los mejor vestidos, ¿sí? No sé si hay una de Narváez, porque dice que de Narváez fue el peor de todos. Ahí está Cavandie, bueno, que es más joven que todos, obviamente. Remera Merrell, un detalle. No muy Naki Pop, pero bueno. ¿Pero qué crees que tenga una de las saladas? Y no sí, sé, ahora me hiciste acordar de tu tweet. Sin fundamento. Obvio que sin fundamento, para eso es Twitter. Para tirar a lo primero que se te ocurre. Bueno, no aparece de Narváez en esta tanda de fotos, pero según acá el especialista, es el peor vestido de la jornada. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Gastaste ese? Remera gris. Sí. Suéter escote en B, violeta. No. Sin embargo, a la noche se lo vi impecable, camisa blanca y saco oscuro. Gastaste 100 palos, ¿qué te vas a preocupar? ¿Cómo te estás vistiendo? Decir, toda la plata que tiré, por Dios. Y que viene tirando hace ya varias elecciones. ¿Sabes lo que más me gusta de Narváez haciendo una elección tan mala? Que se hace cargo. No, que Moyano está con él. Se lo llevó. Se lo llevó puesto, esperemos. Sí, ha perdido protagonismo. Los dos peores tipos vistos por la sociedad, ¿eh? Hoy lo decían. Ah, ¿sí? Sí, la peor imagen. Sí. Hoy hay duelo de vedettes políticos. Son todos desagradables. Insaurralde tiene menos onda que pelo de chino. Lilita tenía como un aplique en el tapado. Muchachos, no se burlan de Insaurralde que tiene la papa, por eso el pelo y la voz. No, sí. No digas así. No, pero aparte podés tener la papa y tener un montón de onda, ¿no? O sea, pasa por otro lado. Podés ir a lo grande. No jodamos. Escuchando Doble Nada en Vortex sobre el look de los políticos. ¿A dónde estamos yendo, muchachos? A la próxima noticia, que es de Beto Guarnera. Que también es de política. Es muy cortita, porque la verdad que iba a hablar de otra cosa, pero la encontré hace un ratito y no pude investigar mucho. Famosos que entraron al Congreso, finalmente, ayer. Famosos. Sí, hay buenos nombres. Congreso... Mirta T.N. Tundis, por ejemplo. Que está con Massa. Está con Massa, estaba en el lugar número 3 y entraron 16... Así que le sobró, pero mirá. Entró caminando. Como loca. Walter Queijeiro. Bueno, dale, es Miguel del Cel. Por la foto, Miguelito del Cel, que ya era candidato por el PRO en Santa Fe, está de vuelta en ese lugar. Ahí está con Miquete y una camisa de fuerza. Parece. ¿Qué es de Hannibal Lecter? ¿Este que fue candidato del PRO? Walter Queijeiro fue candidato. Era, pero por... concejal en Quilmes. Del exactamente. PRO. ¿Y entró? Entró, sí, entró. Señor. Este muchacho, Dios mío. Conocido como el capo de la patada descendente cuando jugaba al fútbol tenis. Uh-huh. Aspira a llegar a ser intendente de Quilmes, ¿eh? ¿En serio? Sí, es muy joven, así que. Bueno, le deseamos lo mejor desde aquí. Salud. El Colo. ¿Sigue laburando como periodista deportivo? Sí, claro. Sí. Ahora va a tener que dejar, quiero creer. El Colo Nutria McAllister. Sí. Todos lo recordamos por esa imagen. ¿En serio? ¿Candidato a? En La Pampa, por La Pampa. Sí, señor. Sí, diputado. A diputado por el PRO. Ingresó. El que no ingresó es el que está a la derecha, el gordo Caleri. Sí, el ex tenista. Estaba de candidato, Caleri, no sabía. Estaba en el sexto lugar, pero no pude. ¿En La Pampa? No, en Córdoba. En Córdoba. En Córdoba, en la lista de la Sota. No entró. No entró Caleri. Sí entró la Coneja Baldassi, por ejemplo, que la tenemos ahí, el tercero, empezando desde la izquierda. ¿Era árbitro? Claro, el mejor árbitro que tuvo la historia del fútbol, no sé si mundial, decir. Bueno, la pelota. ¿Y Pistola Gama entró? ¿Sabes que no? Estaba buscando y no sé si entró en Pistola. Para mí que pusieron la foto y ni se presentó. El que sí entró es Nicolás Russo, el ex presidente de Lanús. Que... ¿Quién es este? Este es Baldassi, la Coneja Baldassi. ¿Este Baldassi? Sí. Ingresó también. Ah, ¿Russo también entró? Nicolás Russo entró también, sí. Y Pistola Gámez, no sé si algún oyente sabe cómo le fue a Pistola. No puedo dormir así. ¿No había otros famosos? Miles, Camau Espíndola, ciclistas, hubo de todo. Estábamos charlando con Verso. Yo también. Camau Espíndola, que medallista olímpico 2 veces, de windsurf. Guasno. Lloraste por él en un juego olímpico en alguna famoso, jugada. Por favor. Bueno, iba como sexto candidato a vocal suplente en la lista de Telmito. En la isla Maciel, pero no entra. ¿Vieron la foto de Tevez ayer? No. ¿Gritando el gol? No. ¿Abajo? ¿Tiene una de Telmito? La Maciel, decía. ¿La Maciel? Sí. ¿Es de Telmo? No, pero cada vez que hace un gol le dedica a un barrio carenciado de Buenos Aires. Y eso se acordó de Fuerte Apaches. Gracias, Carlitos. ¿Le dedica el gol? Aparentemente. ¿Viene acompañado de algo el gol? Sí. Viene acompañado de que ya dijo. ¿Qué dijo? No, ante las cámaras. Sí. Que va a terminar la carrera en Termito. No lo dijo ante las cámaras. No, pero digo, qué sé yo. ¿Qué es esto de un barrio carenciado en cada gol en Italia? Como un recuerdito. ¿Qué vas a hacer? No estaba mal, me parece simpático. Es el jugador del pueblo, supuestamente. La simpatía. Pero bueno, en el Mundial no lo va a poder hacer. Error. Error, Sabela. No lo queremos. Error, Messi no Sabela. Lo quiere. Error, Sabela, Sabelo. Estos son los amigos de Messi. Te lo dijo tu hija, Sabela. El sitio de internet flight.com, un buscador de pasajes y tarifas aéreas, hizo un compilado, basándose en los comentarios que dejan sus usuarios, de las 10 supersticiones que tienen la gente que usa aviones, los pasajeros, las 10 supersticiones más comunes. Una? Yo hice una selección. Unas 4. Y podemos compartir. A ver. Vos has volado mucho también, a ver si Yo no tengo, sinceramente no. Pero yo pensé que no tenía, pero me encontré que hay algunas que son consideradas supersticiones. Por ejemplo, la número 5 dice contar hasta 100 cuando uno se sienta en el avión y seguir. Y recogen testimonios anónimos de gente que puso su anécdota. Y el tipo dice, yo no soy muy fan del despegue, entonces ni bien me siento, empiezo a contar. Y más o menos cuando llego a 800, escucho el ting del avión que anuncia que lleva a velocidad crucero y te puede sacar el cinturón de seguridad. Hasta 800 cuenta. ¿Quién vuelve a cantar hasta 800? No me molesta el despegue. Prefiero rezar. A mí tampoco. Bueno, otra es tomarse de las manos. Aunque si estás acompañado, tomarte con tu compañía, y si estás solo, tomarte así, solo. No, tampoco. Yo me agarro de los pasamanos. A mí a veces lo que me pasa seguido es en el momento del despegue, es que imagino un accidente, pero inmediatamente y borro de mi mente esa imagen. Yo no sé por qué tengo la idea, cuando despega, viste, que vas mirando y ya poner que está 50 metros, 60 de altura, dije, si ahí cae. Claro, si se cae acá ya estamos fritos, digo. Sí, porque ya cuando ya todavía no despegó, tengo como esa cosita de que este maestro lo frena, pero a 60 metros digo, acá estamos liquidados. Bueno, pero eso entra como supersticiones. Y son acá las 10 más locas. La sexta es sacarle una foto al avión y enviarla por el teléfono a un ser querido. No, jamás hice eso. Dice, me da la sensación de que voy a estar seguro, confortable, y que lo hago rápido, y es algo que me deja tranquilo. Eso está para los diarios ahí. Muchas de estas son situaciones que el usuario hace para sentirse cómodo, relajado, para bajar tensiones. Otra es pedirse un trago especial antes de subir al avión, pero teniendo en mente que vas a volar. Entonces muchos dicen, me pido un Bloody Mary o un jugo de tomate, o hacer un trago loco antes de subirse al avión. Yo antes tomaba mucho jugo de tomate en el avión. ¿En serio? Sí, sí, tomaba mucho jugo de tomate. Pero hoy ya, en general, no como directamente. O por ahí recibo la comida y hago tic, tic, tic, masacro todo, dejo todo roto para que lo tengan que tirar y lo dejo. Esta es una que me sentí identificado. A ver. Antes de subir, tocar los remaches del avión. ¿Viste? Sí, los remaches de la puerta, al lado de la puerta. Yo no toco los remaches, pero toco el avión. No sé si contarla porque tengo miedo que deje de funcionar, porque hasta ahora me funcionó siempre, nunca se me cayó el avión. Pero le hago una palmadita y le hablo. Vamos, pibe. Llévame a destino, amigo. ¿En serio? No me falles. Yo no los toco, pero los miro y les hablo a los remaches del ala. No me falles. Vuelvo loco. Bueno, acá cuenta el testimonio, dice, cuando subo al avión, siempre con mi mano derecha, toco los remaches del avión y me fijo si están suavecitos o si están ásperos. Si están suavecitos, indica que el viaje va a ser suavecito. Si están ásperos, bueno, vamos a tener un viaje complicado. Imagínate la cantidad de tornillitos que tiene el avión. En general uno puede tocar la zona de la puerta. Claro, sí, es ahí cuando subí. Y siempre pie derecho, siempre fundamental para subir un avión, pie derecho. Un par de veces subí con izquierdo y tuve todo el viaje puteando. Otra, esta ya es más loca. Organizarse muy bien con la lavandería el día anterior. Dice este loco, cada vez que vuela, lava toda su ropa, pero completa, y no tiene que dejar nada en el canasto de la ropa sucia. O sea, tiene que estar todo listo, limpio, lavado y doblado. Por si no vuelve nunca a su casa, queda todo limpio. Él considera que tiene que ver con eso, no dejarle un problema, una si tarea. Pasa algo. Pero dice, me he llegado a quedar la noche entera despierto lavando ropa para cumplir con el ritual. Totalmente. Que si uno se muere, el menor de los problemas es la ropa sucia que deje. Sí, obvio. Y uno más, usar las medias al revés. No. Dice uno que le ha dado suerte, una vez en un partido de básquet, se dio cuenta que su equipo había ganado y que tenía las medias dadas vueltas. Y bueno, a partir de ahí lo tomó como un talismán de la buena suerte y la empezó a usar en vuelos. Pero las supersticiones no solo son de los pasajeros, sino también de las aerolíneas. A ver. De 102 aerolíneas que investigó el sitio seatguru.com, 25 alrededor del mundo no usan la fila 13 en el avión. La quitan directamente, pasan de la 12 a la 14. Sí, es muy común, como en los hoteles, que no hay piso 13. Sí, claro. Y antes de unirse con United, Continental había evitado el número 13 en todo, no solo en los aviones, sino que en sus aeropuertos, donde tenía los hubs, no había compuerta 13, no había vuelo 13, no hay nada vinculado al número 13, lo sacaron por completo. Muchas aerolíneas también quitaron, además del 13, el 666, y el 911, obviamente, después de los atentados. Y, para mí, la locura más grande que leí después de toda esta nota, un muchacho que se llama Brian Cohen, la primera vez que viajó en avión a París, escuchó un disco de Elton John de 1975 que se llama Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy. Entonces, dijo, esto me trajo suerte, y cada vez que vuela en un vuelo internacional, cumple el mismo ritual en el mismo momento. O sea, primero lo hizo con un Walkman, ahora lo hace con un dispositivo digital. Hace como que está conectado al sistema de audio del avión para que la azafata no le rompa las bolas. porque, por ejemplo, Bitter Fingers está puesta de tal modo que el segundo estribillo empieza a sonar cuando el avión despega. ¿Entendés lo que está muy nivel de locura, no? Pero que siempre tarda lo mismo el avión en despegar. Él lo tiene medido. Ahora, si el avión se demora, él escucha la canción anterior todo el tiempo. Hace tiempo. A todo el tiempo escuchando la canción anterior hasta que llegue. Y cuando el avión ya entra a la altitud crucero, salta. Ahí pone Someone Save My Life Tonight. Y vuela tranquilo hasta París. Qué gente loca, che. Qué limado. Quiero escuchar esa canción de Elton John. ¿Cómo se llama? ¿Bitter? Bitter Fingers. Bitter Fingers, Willis. Si es que no está, la buscamos, por favor. Yo apago el celular y saludo a toda la tripulación amablemente para que no se generen malas energías. Acá. A mí me sigue asombrando el tema de las supersticiones y cábalas, es lo que he marcado tantas veces, ¿no? Como uno cree que lo que uno haga va a afectar el destino de las 500 personas que van en el avión. Porque, por ejemplo, uno saluda amablemente para evitar malas energías, pero puede haber un solete adelante que saluda muy mal y la mala energía se generó igual. No, pero si tu energía es mayor que la del solete... Sí, claro. Lo neutralizas. Ojo. Hay que hacer todo lo que sea posible, negro. Sí. Algunos dicen que incluso besaban al avión. En esta nota. Le daban un besito. A mí a veces me ha pasado que me equivoqué y no dejo el celular apagado, ¿no? Me doy cuenta cuando bajo, cuando aterriza el avión. Por lo tanto, parece ser que no es tan importante... No. El tema del dispositivo. El tema de los dispositivos electrónicos. Pero bueno, noticias del día en Doble o Nada. Vamos a ir con un clásico de Depeche Mode que se llama Everything Counts.

Deja la ciudad al costado. Acércate al río y cargate de energía con las mejores bandas internacionales. C4F Buenos Aires Summer Break Festival. La ciudad se refresca con la mejor música. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Escuchamos recién a Depeche Mode haciendo Everything Counts y después lo nuevo de MGMT con Cool Song Number 2. La música en doble nada, son las 3:30 pasadas. Llegan todavía algunos tweets que tienen que ver con supersticiones cábalas a la hora de subirse un avión. Nadie teme que el avión sea tomado por terroristas. La verdad sí, es que no. Ya no pasa. No. Puede pasar, pero no. En el viaje de vuelta, el loquito que se sentó al lado mío, que me prepoteó con la ventanilla, que sudaba como un loco. Así no se comporta un terrorista. Un terrorista con un loco miedo, puede sí. ser, pero no un terrorista. Miedo, sí. Temimos, en serio. Yo escucho Smile Jamaica desde que me siento en el avión hasta que dicen que hay que apagar. Llegué a escucharlo 10 veces al hilo, dice acá Santiago. Igual imagínate que hay algún tipo de retraso o hay muchos aviones a punto de despegar, te fumás 60 veces la misma canción. Sí. Hablando de canciones que se escuchan en el avión, Gallo recién comentaba esta noticia a propósito de un loco que va siempre en el mismo momento con esta canción de Elton John. Se llama Bitter Fingers. Quiero agradecerle también a la gente de Cataflan o Caca con Flan que vino y nos trajo material. Salamines y aceitunas. Sí. Además de remeras. Ahí está, mira, la remera de Cataflán volumen 1. Está buena también, ¿eh? Es una variante de la que tiene Martín, que va a usar ahora seguro seguido. También vino la gente de Cobra Sarli, que trajo dulces. Nos trajo además algunos discos. Su EP, que es este, Get on the Bomb, que no lo tenía. Buena tapa, ¿eh? Linda tapa, sí. Linda edición. Son 4 canciones en Digipack. Me lo quedo. Y también trajeron el disco, que sí, lo tengo, así que pueden repartírselo. Llegó además... Disculpame que te interrumpa, hay unos dulces también, unos toblerones. Sí, lo dije, lo dije. Ricas. Gracias por el material nuevo de Los Cafres, 25 años de música, CD doble en vivo y DVD también. Sí, este material es la celebración de 25 años de música, historias, sueños y experiencias que se transformaron en canción. Las imágenes y el audio fueron registrados totalmente en vivo, en varias sesiones, durante los meses de abril y mayo de 2013, en el estudio Roma Phonics, ex Circo Beat y en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Culminando los festejos en un show íntimo, también en la Usina, con la presencia y participación de más de 1000 fanáticos de Los Cafres. Muchas gracias por este material. Los Cafres forman parte de la grilla del Vorterex y Reggae Fest este domingo. Finalmente quedan muy pocos días para la primera edición del Vorterex Reggae Fest. Ahí estará Matamba, Cafres, Onaganja, Non Palidece, Alborosis, Catalachi, Alfa Blondie. Todavía quedan las últimas entradas. Esto va a ser en el Mandarin Park, ahí en Costanera Norte y Sarmiento, en Punta Carrasco. Vamos a estar transmitiendo lo que suceda este domingo en el Vorterex Reggae Fest. Muchos piden entradas, por el momento no nos han dado entradas para sortear. Sí tenemos hoy entradas para Metallica, para la van premier de la película. Algunos preguntan a qué hora es la van premier de la película. Es a las 8 de la noche, tienen que estar en el IMAX el 5 de noviembre, que es el martes que viene. En una semana tenemos la van premier exclusiva de Vorterex de la película de Metallica en 3D. Y antes de ir con la canción, Mili, te necesito. Mirá cómo está Mili. Se cortó el pelo. Está acabado, ¿eh? Está liquidado, pero igual corto. Sabes que esa cara no es porque está liquidado. Hablando de liquidado, ¿lo viste a la Nata ayer cuando apareció desde su casa? Sí, vi que tenían unos problemas de delay. Sí, la Nata estaba en su casa y los demás en el piso de Canal 13 y había unos problemas de comunicación por el delay. Pero estaba hecho percha la cara. Mili me puso la cara que suele poner Guasno cuando se enoja y que a veces pone Gallo también cuando se fastidia. ¿Qué pasó? No, perdón, quiero aclarar una cosa. ¿Qué? Fue por algo que me dijo Willis. Ah. Porque yo le dije que cambié el horario de diálisis de mañana para ir a la van premier de Metallica. Ah, sos muy tonto. Y me acaba de decir, pero no es mañana. Genio, ¿verdad? Entonces voy a ver si puedo cambiar otra vez, porque si no mañana tengo que ir a las 6 de la mañana a diálisis. Empezá a llamar ya, tenés que... Sí. ¿Por teléfono se puede hacer o tenés que hacer esto? Ahora llamo, no va a haber problema. Te quitas los auriculares, por favor, Mil. Hay alguien que le hizo creer... Vamos a ver si podemos acercarnos con la cámara al corte de pelo de Mil. Hay alguien que le hizo creer al hermano de Mili que sabe cortar el pelo. Girá la cabeza, por favor. Mirá el agujero que te dejó ahí. No, ese agujero no es de corte de pelo. Seamos buenos. No, el de arriba, el del costado. Del costado. un desastre. Desprolija. Un desastre, te dice. A mí me gusta que sea desparejo. A mí me gusta que sea desparejo. No me gusta esa cosa de máquina que haces vos, aburrida, sin onda. Entonces yo le digo, a vos te gusta que sea desparejo. Está bien que ayer cuando me lo cortó, él se había llevado todas las tijeras y las cosas a su casa. Entonces era de mi viejo, ¿sabía? No, pero se corta él y bueno, dije, cortámelo a mí. ¿Se ve bien ahí? Pero eso es mi calva, no es culpa de él. Eso no es culpa de él. Eso viene el Amazonas del cielo. El costadito. Igual te queda mejor que antes. Lo que pasa es que mi hermano se fue de viaje y yo no me lo iba a cortar hasta que no llegara él. Ah, ok, lo estuviste esperando. Porque es mi peluquero personal. Claro, no le puede pasar. Pero es que tiene un kit de peluquero que tiene tijeras. Hablaste de tijeras. Tenía un par de tijeras en lo de mi vieja tenía. Sí. Y él se lo llevó a su casa para cortarse el pelo. ¿Pero eran tijeras de peluquero? De coser. No sé. Son esas sin filo del jardín, ¿viste? No sé cuáles son. Y yo ya le dije, me cortás el pelo. Y me dice, no tengo la tijera acá, cortame con la tijera que haya. Y así fue. ¿Y con esta maravilla? Las mafillas. ¿Te afeitó él también? No, yo me afeité. Te afeitaste vos. Me di cuenta que era muy babyface y dije, hay que aprovechar eso. Sí, te irritaste igual un poco la piel, Mili. Y bueno, puede ser un poquito brusco. Ahí tenemos una patilla y la otra. No están parejas tampoco, ni siquiera ahí. Bien, bien, lo que quería. Pero vos le pedís esa desprolijidad prolija. Yo le pido que sea desparejo, sí, sí. Digo, no como Gustavo, se lo corta todo parejo, aburridísimo. Es una desprolijidad cuidada. Claro, por supuesto. O sea que él podría cortarte bien, pero vos crees que así te quede. Yo le dije, no, desemparejame un poquito la patilla de acá. No, él te hace un corte de puta madre, si quiere. Pero él claro. ¿Quieren que le diga que venga? Otro día. La verdad no, que... Digo, no tengo problema, porque yo, en todo caso, me paso la maquinita y listo. Así que me pruebes cualquier bueno, cosa. En todo caso. Yo te agradezco, Mili, te quiero a vos, tu hermano también, pero evitémoslo. Mili, escuchemos esta canción de Elton John. Perfecto. Es la canción que escuchaba este señor que comentó Gallo, se llama Bitter Fingers. Sí, dedos agrios. Sería una traducción literal de esta canción de los de Elton John. Me quedé con el Los Rolling Stones que vienen después con Doom and Gloom. I'm going on the circuit. I'm doing all the clubs. Song boys to stir those workers up and get the wives to sing it with me, just like in the pubs. Well, I work the good old pubs in Stepney. Or could you knock a line or two to get for a friend? Open. I see some outside fans. waiting in the throw. His time is for survival. As in heaven, as in hell. Look at Russia, look at Russia. And even instrumentos, tenés la actitud, tenés la banda, ahora solo te falta el glamour. Duelo de vedettes para bandas under. La cosa es bien simple, trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de doble o nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@ovacion.com. Y listo, los miércoles el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para bandas under, solo en doble o nada, solo en Vorterix Rock. Sobredosis de TV, no creo poder resistir. Doble o nada. Antes de ir con Willis y Series, tengo un sacate la mierda, por favor, improvisado. Vamos a esperar a Gallo, mientras tanto que he terminado de hacer las fotos. A último momento se me ocurrió una gran idea, ¿eh? ¿Pero qué te irritó? ¿Qué me irritó? Sí, como para que te saques la mierda de esa manera. ¿Para que vamos a buscar la apertura? ¿Ya la tenemos? Dale. ¡Sácate la mierda! Si alguno de los que trabaja por acá siento olor a quemado, fui yo. ¿Qué hiciste? No desesperen. Cuando vean la foto se van a dar cuenta qué es lo que dice. Pero bueno, hoy llegaron dos bandas amigas a visitarnos y dejaron material. Vino Cataflán, dejó una picada, la compartimos acá, están los restos sobre la mesa, quedaron un par de salamines todavía. Uh-huh. Vino Cobra Charlie, trajeron dulces, están enfriándose en la heladera. Correcto. Y cuando me acerco allá al control de paso nomás, veo que hay una bolsita larga, de esas que sirven para llevar botellas. No me digas que con una botella adentro. No, me estás jodiendo. Un Vinazzi. Rutini, de muy buena calidad. Sí, tremendo vino. Codini lo encanutó, se estaba haciendo el dolor para llevárselo a su casa. No. Sí. No, no es cierto. Sí. No es lo cierto. Tenías en la bolsa, qué en fea. Tu lugar de trabajo, hay no dijiste puntos, nada. Hay varios puntos a mi favor. Sí, que sos un ladrón de primera. No hay ni uno a tu favor. No, hay un montón de puntos. No. Ninguno. Estaba guardando porque sabes que las cosas a veces desaparecen. Claro, pero podríamos haberlo abierto hoy la botella, si a veces lo hacemos. Temprano y los tengo que cuidar al aire, chicos, los estoy cuidando. Se quería robar el ladrón. Vino, miserable. Después se queja de los demás que no pagan cafés, el miserable. ¿Quién lo trajo esto? ¿Los Cataflán o Cobra Charlie? Los Cataflán. Mis amigos de Cataflán. Como son amigos de él, dice, claro, el vino es mío. Porque aparte vino, che, los chicos de Cataflán trajeron salame y aceitunas. ¿Quieren y vino? Acá se hizo un desprendido. Claro, estaba tan servicial, para que no nos demos cuenta. Agradecé que llevé los salamines, que me los querían canutar también. Qué miserable, Dios mío. Listo, ya está, Willis, vamos con una marquita. ¿Qué tal, muchachos? Una marca para Martín Codín, que esta vale por tres. Por Canuto, sí. Duro, no, hasta el minuto 20 van a tomar café gratis. El sábado. A ver, muchachos, ustedes quizás... Guasno sí supo hacer estas cosas. Opa. Cuando era joven. ¿De cuál? Y supongo que todos en algún momento, cuando eran más adolescentes, tenían sus estrategias, sus hábitos para encarar mujeres, ¿no? Para ir a buscar el sexo opuesto en sí, un boliche, a mí me parece en que una juntada. En ese caso uno trata de transformar en virtud sus herramientas o utilizar lo que tiene a mano. No, sus atributos. Bueno, este es bastante correcto. Y precisamente la serie de la que voy a hablar hoy, que se llama Hello Ladies, trata de un muchacho que claramente no sabe poner sus atributos y utilizar bien sus herramientas. Es creada por Stephen Merchant. Stephen Merchant es la mano derecha, por así decirlo, de Ricky Gervais. ¿Tiene herramientas y atributos? Flaquito que estamos viendo ahí en Vortex.com. Flaquito de anteojos, medio larguirucho, inglés, que no tiene facha, que no tiene carisma, que no le va bien con las mujeres, pero él piensa que le va bárbaro. ¿Dinero? Tampoco, la serie no tiene nada. El él piensa que le va romper. Bárbaro. Él piensa que es el Maradona del chamuyo. Eso es buenísimo. Él, lo que pasa es que... es el optimista del gol. No, no vi la serie, obviamente, pero... me tira un poco para atrás que sea el protagonista uno con una cara tremenda de Gil. Es como una obviedad. Es un poco una obviedad, pero también te relaciona un poco más. Porque si fuera un facha total que, al que le va mal, no tiene... pero... somos parecidos. Si fueras más alto, Willis. Ojo, Bueno, pero si tienes tu, tus anteojos y tu corte de pelo, o parecido. Yo estoy un poquito no tan formal como él aparece ahí. Los anteojos está bien. Todas las personas que aparentemente tenemos anteojos de ese estilo, nos parecemos. Por supuesto que es el flaquito este cuálido que están viendo ahí. No le va para nada bien con las mujeres, pero él piensa que sí. Él tiene su grupo de amigotes, un mejor amigo que al que lo acaba de dejar la mujer. Está él, aunque el amigote piensa que en realidad no se separan y claramente la mujer le está metiendo los cuernos, lo deja. O sea que él piensa que tiene suerte con las mujeres y el amigo piensa que la mujer no lo dejó, aunque sí lo dejó. Son una manga de losers totales que viven situaciones que yo le... A ver, la serie debe venir con una advertencia. ¿Cuál? Que te va a poner demasiado incómodo a un punto que no la vas a querer ver más. Yo la me gustan esas series. Bueno, entonces esta claramente es para vos. Yo la empecé a ver con mi novia y no la quiere ver más porque se le daba demasiada vergüenza, vergüenza, y el protagonista lleva su chamuyo, sus herramientas y sus estrategias al punto máximo. Por ejemplo, en un capítulo, en el segundo capítulo, adquiere una limusina. El pibe la tiene ahí y para impresionar a unas chicas se sale por arriba, por el techito que tiene, se pone a cantar Born to be Wild a capela. Y se da una situación muy incómoda porque la limusina tiene que retomar el y no puede, y no se van, se miran con el amigo, gordo, ¿qué hacemos? En otra bomboliche quiere impresionar una mina y termina como comprando tragos para los 70 amigos que tiene la mina, termina recibiendo los pedidos, lo va a buscar todo él, los tira a la mierda, le pasan todas mal, no gana una, pero... Hasta que un día... No, hasta que un día nada, él no ¿cuántos gana. Capítulos viste? No, recién hay 3 capítulos. Hay 3. Sí, lo que pasa es que él no se... A ver, no se bajonea nunca. Eso nunca es muy bueno, le pega la realidad. Él es un tipo que... Pero en ningún momento dan a entender que en realidad es un mecanismo de defensa y que tiene sus momentos depresivos, o todavía no. Yo creo que están, pero son bastante sutiles. Por ejemplo, vos ves que al final del capítulo termina comiendo alita de pollo en su casa, solo. Tristísimo. Una imagen triste, pero él no está triste. Con el diario apoyado en el sifón, ¿no? Más o menos. ¿Dónde transcurre esto? En Los Ángeles. Los Ángeles. Claro, él es un inglés que está en Los Ángeles, entonces siempre es como que quiere chamullar con el tema de que es británico, de que recorrió el mundo, pero en realidad no lo hizo. O sea, no tiene realmente muchos atributos, pero él va, como un Guasno Redín joven. Pero y viejo a él quizás también, le daba resultado. Yo creo que todos nos vamos a relacionar en algún momento. A veces, alguna vez la pifiamos con una mina, alguna vez no hicimos algo bien. Creo que no tanto como este muchacho que pretende entrar a lugares donde no puede entrar y miles de situaciones. El gordo es el que fue abandonado por su mujer. Sí. ¿Y el enano de atrás? No es un enano, es un chabón en silla de ruedas que la rompe. Es el Michetti de la serie, es un genio. Es un fenómeno y no le importa nada. Ese sí que gana solo con la parla. A él sí le va bien. Y sí, a él sí le va bien. El otro puede tener un poco de guita, el acento, a veces se puede vestir bien, pero es un salame a fin de cuentas. Es un tipo que, por otro lado, es bastante manipulador con sus amigos, no les importa realmente. Tampoco le importa una chica con la que vive, una roommate, que hay como una especie de tensión que supongo que se irá desarrollando y en algún momento se darán. Pero el chico que está en silla de ruedas es un fenómeno. Y te demuestra que con la parla se las gana todas el pibe. ¿De qué trabaja el flaco? Perdóname. Encima de eso, en sistemas trabaja. Entonces, y es medio diseñador, así, programador. Un ñoño total. Y bueno, pero él quiere disfrazar me esa ñoñez. Me igual con el personaje. ¿Por qué? Bueno, porque, no sé. Bueno, me siento con eso. De ir y rebotar. Yo era de esos que directamente no iban con tal de no rebotar. O sea, era peor. Sí, obvio que es peor, pero bueno, ahora recién te das cuenta. De 10 centros, uno a la cabeza va y es gol, señor. Sí, pero yo prefería ni cabeza ni centro quedarme ahí en el molde. Después uno se da cuenta que a veces hay que tomar riesgos y a veces hay que darse la cabeza contra la pared. Que es lo que hace constantemente Stuart, que es el protagonista de la serie. Repetimos, es Stephen Merchant. La dan por HBO, la serie. Así que todos, si no la están dando ya la van a dar. Aquí alguien coincide con vos. Hello Ladies no es apta para los que sufrimos vergüenza ajena. Tuve que alejarme de la tele como 5 veces. Es tremendo. Por eso, tiene su humor de vergüenza ajena llevado un poco al extremo, y a momentos demasiado incómodos. Va un poco por la temática, el tipo de humor que propone Ricky Gervais, que propone series como The Office. No está filmada como The Office, no es a cámara en mano, sino que está filmada como cualquier otra serie, pero es ese tipo de humor. Así que si les gusta eso, o si quieren ver cómo un flaco falla miserablemente tratando de conquistar mujeres, Hello Lady será su serie y la podrán ver. Pero la aclaración está, si te pones muy cómodo, déjala, porque claramente va a ser siempre así y nunca vas a poder apreciarla. Toma, yo el vino al miserable de Martín, se lo lleva a su casa. A ver, serie si con Willis, Hello Ladies, se llama Hola Chicas. Así es, claro, porque él siempre arranca siempre diciendo Hello Ladies y todo el tiempo. Sí. Eso genio, che. La quiero ver. Está Beastie bueno. Boys, Hey Ladies, y después Turf con Casanova.

Y me gustó la foto. Fue algo que surgió ahí a último momento, porque tenía otra idea con las aceitunas, pero no, no salió bien. No me funcionó. Llegué a probarla, fui al baño y me puse como 8 aceitunas en la boca y las tuve que escupir. No, no me funcionó la idea que tenía, así que. ¿Las metiste dentro del frasco de vuelta? No, las escupí, ¿sabes que estoy seguro? ¿Sabes que yo no hago esas cosas? No me haga comer cosas chupadas por vos otra vez. Lo de la ciruela, lo de las facturas, las aceitunas, ¿se sumó? No, pero fíjate, ahí está, mira, las aceitunas. Las escupí al tacho de basura que hay en el baño. Tiene pescadito. No me funcionaron y bueno, se me ocurrió justo ahí en último momento. Vi una botella, vi un encendedor y dije una bomba molotov. Ahí está. Presentamos entonces el duelo de vedettes. Gana Olmedo Carajo, gana Guasno The Clash. Un catalejo longaniza. Hasta acá auspicia la producción de fotos Cataflán. Sí, sí, obvio, obvio. Yo lo vi a Guasno que manoteaba un salami y le dije, a ver, voy con las aceitunas, pero no, no funcionó. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Un catalejo salamín está usando Guasno para la foto. Una remera gris que dice The Clash. Remera rarísima. Sí. No sé a qué responde eso en la iconografía de The Clash. Unos símbolos en chino, en japonés. Sí, no encuentro vínculo con no. A The Clash con eso. Capaz ni siquiera recuerdo un disco, nada. Una calavera con rayos. This is Radio Clash, ¿será? No sé. Pero bueno, dice The Clash, así que vamos con The Clash. Hablando de The Clash, recién escuchábamos a los Cadillacs haciendo Guns of Brixton en vivo, después de Elton John con Bitter Fingers, y a continuación Beastie Boys, Hey Ladies y Casanova de Turf. Gana Guasno The Clash y gana Gallo AC/DC. Haciendo magia, sosteniendo objetos en el aire. ¿Qué es? ¿Qué es o qué es? La manito de Vorterix. Ah, la manito de Vorterix. No, quedó muy bien en el aire. La levanté como pude, la hice levitar como pude. Buena idea. Yo pensé que estabas rindiéndole pleitesía a algo, pero bueno, estás haciendo magia, estás sosteniendo un objeto en el aire. Porque lo hice volar para la foto, claramente. Convengamos que el ladrón de vinos es bastante talentoso, ¿eh? Sí, yo hubiera hecho la foto con el objeto un poco más cerca. Y traté, pero el ladrón de vinos me la sacaba delante de los ojos y bueno, no teníamos poco tiempo. Cosas y sacando fotos a la vez. Demasiado. Ahí están las fotos entonces. La remera de gallo es una remera honky tonk, ¿no? Una gris honky tonk. Sí. Con AC/DC Back in Black. Back in Black. Sí, la tapa del disco Back in Black, en definitiva, el logo de la banda y Back in Black. Pueden votar entonces vía Twitter, @Vorterix, gana Olmedo Carajo, gana Guasno The Clash, gana Gallo AC/DC. The Clash gana, obvio, aguante el chamán bostero de Guasno. Gana Olmedo, tremenda remera de The Clash. Hoy gana el Fido Dido Gallo. Igual todos esos votos que no tienen hashtag no computan, así que vayan con el hashtag. Gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo. Así gana Olmedo, señor, suena Carajo palpitando al recital del sábado. Este sábado es acá en Vorterix, ¿no, Carajo? 2 de noviembre. ¿Cierto? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llega noviembre, la Samba. Una locura. Gana Olmedo, una de las mejores remeras que hizo Carajo, imposible no votarla, gana Olmedo. ¿Podemos cerrar ahora? No. Ya gané. Ya está, ni miro las demás, terrible, gana Olmedo. Bueno, son los primeros votos que van llegando vía Twitter, @Vorterix. No olviden el hashtag, si no, el voto no vale, como este que dice gana Gallo, por ejemplo. Duelo de vedettes en marcha, son las 4:10. Los Rolling Stones van dando a conocer de a poco material de este documental que está por salir a la venta. Es un documental sobre los conciertos que hicieron en Hyde Park, o el concierto. ¿Fue uno o fueron dos? Dos. Fue uno, fueron dos. Que hicieron en Hyde Park este año, ¿no? Hace relativamente poco. Concierto para cientos de miles de personas, una bestialidad. Y van adelantando clips. En este caso vamos a ir con el de Start Me Up, Rolling Stones en vivo. premier exclusivo de Through the Never. Y vos podés estar ahí. Antes que nadie y solo para nosotros. Escucha Vorterix Rock. Navega a Vorterix.com. Y entérate cómo tenés que hacer para conseguir tu entrada. Metallica, porque el verdadero rock se escucha en Hi-Fi. Se entiende. Van quedando las últimas entradas para la película de Metallica Through the Never en 3D en el IMAX el martes que viene. Tenemos una van premiere exclusiva para oyentes de Vorterix. El 7 se estrena oficialmente, así que van las últimas entradas que nos quedan. Escuchen la programación de Vorterix. Ayer en Vorterix Metal regalaron entradas. Tenemos malas noticias y en Doble Nada vamos a estar regalando las últimas esta semana. Tal vez, estamos decidiéndolo en estos instantes, tal vez haya un nuevo Happy Hour, el último, con entradas de Metallica, porque el otro día se acabaron las entradas que pusimos en menos de 30 segundos. Eran unas cuantas, ¿eh? La semana que viene será el estreno de esta película, van premier exclusiva para nosotros dos días antes. El 5 a las 8 tienen que estar en el IMAX. 8 y media a más tardar 9 está empezando la película. Van a estar ahí sus nombres y sus DNIs. Tienen que ir, van a estar en una lista y van a sentarse con los antejitos puestos a disfrutar de la película de Metallica. 4-9-6-6-8-9-0-0. Si quieres entradas para ver la película de Metallica, ese es el número que hay que marcar. Todavía usamos el teléfono para algunas cosas, como por ejemplo para esta. 4-9-6-6-8-9-0-0. Hola. Hola. ¿Quién habla? Liliana. ¿Liliana? Sí, sí. ¿Cómo andas, Liliana? ¿Todo una bien? Una fans ahí de ustedes. ¿Una? Una fans de ustedes. Hay algo que me gustaría corregirles, aprovecho y te uso de ejemplo. Uh-huh. Sí, pero es un error muy común en el que incurre la gente. No se dice fans, una fans. Fans son muchos, es una fan o muchas fans, o muchos fans, un fan. Lo que pasa es que a veces se confunde por fans club o fans club. Sí. Es como decir soy fanáticas de ustedes. Claro, en inglés muchas veces se... Bueno, muchas veces no, siempre se escribe así, es fan apóstrofe ese club, que es club de fans. En este caso vos sos una fan, una sola. Sí, bueno, una fan. ¿Está bien? Sí. ¿Te molestó que te corrigiéramos? No, me encanta que me corrijan. ¿Quién te puso Liliana? El enemigo. Mi mamá, pero por mi viejo, era una novia de mi viejo. Tu mamá... Pará un cachito, Acá ya estamos en un terreno bastante confuso. Tu mamá le dijo a tu papá, ¿por qué no le pones el nombre a nuestra hija de esa novia que tanto querías, que querías más que a mí? Y te dejó. Claro, fue así. ¿En serio? Sí, sí. Profundicemos. De esa novia que tenía mejores tetas. Por favor, contame esa historia. ¿Cómo es que tu papá tenía una novia que se llamaba Liliana y vos llevás su nombre? Y no sé, es del campo. O sea, mi viejo es de Formosa y... Y no sé, una novia de primaria o algo así fue, bueno, cuando él vino para Buenos Aires, conoció a mi mamá, y bueno, tuvo a mi hermano, a mí, y en mi caso pasó de que le gustaba mucho Liliana, pero nunca le explicó por qué. Y después que me pusieron el nombre, le dijo que era una novia. El hermano se llama Liliano. La historia ahora es diferente. Tu papá dijo Liliana, Liliana, Liliana y no dijo por qué. Claro. Después se enteró tu mamá. ¿Y qué dijo tu mamá cuando se enteró la razón? ¿Se separaron? No, siguen juntos hasta hoy. ¿Y cómo te dice tu mamá? Te dice... Chinita. Ex novia de papá, le dice. Sí. ¿Cómo te dice? ¿Chinita? Sí. ¿Chinita, tenés ojos rasgados? No, pero me dice chinita de porquería, no sé. Que es una familia. Lo loco chinita sabes. De porquería, sos chiquitita. sí, me conoces, Olmedo, me saqué un par de fotos ahí con vos. Ah, eras vos. Claro. ¿Qué haces, China? ¿Y vos cómo le decís a mamá? Vieja del orto, preparar los fideos, ¿cómo la llamás? No, cocina tan rico que no, nunca te diría. Los días que se enoja te dice mierdita, ¿no? Porque... Sí, sí, sí, tengo muchos apodos en la familia. Bueno, la gente pregunta, voy a leer un tuit, discúlpame, Chinita. Vivo en Mendoza y quería saber si van a estrenar en el Village de Mendoza. Por acá no hay IMAX, saludos. La película, no sé si se va a estrenar en Mendoza, pero no solamente está en el formato IMAX. También hay 3D común y 2D. Tengo entendido que se va a estrenar en varios formatos. De todas maneras, vamos a ir dando esa información a medida que la tengamos disponible. Pero, en este caso, la van premier de Vortex es en el IMAX. Sé que se va a estrenar en otro tipo de cines también. Esta chica está mintiendo, no le den nada. Yo te creo, no creo que hayas mentido en nada, Lina. No, no estoy mintiendo. Juro que no estoy mintiendo. ¿Y vas a ir a ver la película si te damos dos entradas con la novia de tu papá? No sé si estará viva todavía. ¿Tu mamá y tu papá viajaron a Formosa alguna vez juntos? No. ¿No? ¿Nunca más volvió tu viejo? Viaja solo el viejo. Para mí Liliana tuvo una muerte trágica. No, si no es como dice Guasno, el padre viaja solo cada tanto a ver a Liliana. Viejo, voy a tirar el pelado al agua este fin de semana y vengo. Mamita, qué... Sí, algo así es, me parece. ¿Vos qué edad tenés? 28. ¿Y vivís con tu mamá y tu papá? No, vivo en pareja. ¿Vivís en pareja? No quiero saber cómo le dice la pareja. Me da mucho miedo. ¿Piensan tener hijos? ¿O ya los tienen? Tenemos un nene de 4 años. ¿Y se llama? Yan. Pedito. ¿Nan? Yan. ¿Y tu novio se llama, tu marido, tu pareja? Fabián. ¿Yan por qué es? No, Yan nos gustó, Yan Bautista, no. Yan no por el baterista, sino que por gusto propio. ¿Les gustó el nombre Yan? ¿Yan Bautista se llama? Sí. ¿Apellido? Zapata. Yan Bautista Zapata. Sí, Yan Zapata no iba. Yan Bautista, qué sé yo, raro, pero bueno, con Zapata. Zapata es un apellido que me gusta mucho. No sé por qué. ¿Y Yan o Ian? Yan. Ian es en inglés, me parece. Yo si me pongo Yan, me digo Ian. Sí, a muchos le dicen así también, pero no, nosotros decimos Ian. Le dicen Ian. ¿Y con quién vas a ir a ver la película? ¿Con tu pareja o con Ian? No, con mi pareja o con mi hermano, que son fanáticos también de Metallica. Sí, sí. Bueno, listo, te damos dos entradas, Liliana, un beso, no cortes, y tenés que venir al cine a las 8, ¿sí? Bueno, listo, gracias. Y ahora, agarrala a tu vieja y decirle, mirá lo que consiguió la chinita de porquería para ir a ver Metallica. Sí, no, bueno, un beso grande. Chao. Adiós. Igualmente. Qué raro, ¿no? Complicado, ¿eh? En AR... No sé qué es, AR es Argentina, no sé qué será. AR, escuché a muchos decir Fana. Bueno, Fana está bien. Fana está bien dicho. Un apócope de fanático. Claro, pero fans, soy tu fans, es muy común, ¿eh? Y me da vergüenza ajena, como la serie que recomendó Willis hoy. Porque el inglés que tenemos en el colegio es muy, muy, muy malo, muy malo. ¿En el colegio? Sí. Sí, en general no sirve, pero me parece que depende de uno, ¿eh? También. Hola. Hola, Almero. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo andas, Julio? Hola, ¿cómo andas? ¿Qué decís, Julio? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, Gallo, ¿todo bien? Sí, vos. Perfecto. Bien, buenísimo. ¿Estás en el taller? ¿Cómo? ¿Estás en el taller? No, justo pasó una moto, estoy parado acá, estoy manejando. ¿Estás manejando? ¿Qué, estás trabajando? Sí, no, pero sí, estoy laburando acá en la zona de Casero. ¿Haciendo qué? Correo privado. No te quedes parado mucho tiempo. ¿Revisás las cosas? ¿Cómo? ¿Revisás las cosas que repartís? No, para nada, no. ¿Qué repartís? ¿Todo? ¿Cartas y objetos? Lo que muestra, documentación, o sea, entregamos todo lo que venga de afuera, digamos, Europa, de todo el mundo. Las tarjetas de crédito, que te lo habrá choreado, ¿no? No, tarjeta de crédito, yo no tengo idea, o sea, yo entrego un sobre y no tengo idea qué hay adentro. Señor, bueno. ¿Hay paquetes hasta...? En serio. ¿Hasta qué tamaño tiene el paquete que podés repartir? Mira, nosotros por 10 más o menos son 50 kilos, pero nunca llega a 50 kilos. ¿50 kilos es algo grande, no tiene que pasar por aduana y todo eso, o ya pasó por aduana? Sí, obvio, lo que pasa es que soy courier, o sea, somos courier nosotros, somos una empresa de courier. No puedo decir el nombre, pero bueno. No, mejor no. En el norte del país se utiliza chinita para referirse a las niñas en tono afectuoso. Ah, mira. Puede ser, sí. Pero no de, por, de porquería ya es mucho. Chinita de porquería, pero bueno, depende, puede ser con cariño. ¿Cómo te decían cuando eras chiquito? ¿A mí? Sí. No, Julio, siempre me llamaban así, Julio. Después me pusieron un sobrenombre, Tochi. ¿Tochi? Tochi, sí. Me imagino... imagino lo enterraste. No, viste, no sé, una vez estuvimos jugando a las escondidas y yo se me escapó, dije Tochi, Juan, y quedó eso, no sé, pero fui del barrio, me pusieron Tochi. Tochi, ¿cómo era? ¿Cómo se decía? Pica, ¿no se decía? Pica era cuando la segunda, pica. Pica. Pica cuando tocabas ahí. Claro. Pica para todos los... La pica, ¿cómo se llamaba ese lugar? Pica, pica. Sí, Piedra Libre, sí, antes después pasó del pica. Claro. Para todos los compas. Era el juego que más me gustaba la escondida, me fascinaba. ¿Era bueno? Era bueno, era bueno. Era bueno. Me fascinaba jugar a la escondida. ¿Tu hija jugaba a la escondida? ¿Cuándo? Sí, conmigo. Yo siempre recuerdo con una sonrisa cuando yo jugaba a la escondida con mi hermana en mi casa, que no era una casa muy grande. La boluda nunca me podía encontrar, dije, qué aburrido que es. Jugar con una hermana, un varón, una hermana menor es lo peor que hay. Es muy aburrido porque no podés jugar a los golpes, no podés jugar a la pelota. Jugás a la escondida y le ganás siempre. A los golpes un poco, sí. Sí, pero después suave, no quería jugar más. Suave. Yo quería jugar a Titanes en el ring con mi hermana y le rompía los huesos y después no quería jugar más. Julito. Yo a Julio no le daría entradas, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no matar entradas, Olmedo? Yo sí le daría entradas. Hablemos de otra cosa. Hablemos de Metallica. Se la jugó. Hablemos de Metallica. Estacionó en casero. ¿Cuál es tu Metallica favorito? ¿Tenés alguno? No. Mega Mix. Si le cortaste 5 marcas, pagás el café de todos. Tenías 3 por el vino y 2 por esta. Hola. Julio. Hola. Me saludas, Julito. Sí, 4 marcas, te queda una. Por hacerte el pícaro. Estás a punto de pagar el café a todos, Martín. Hacé buena letra porque te vamos a echar del colegio. Ay, que tengas una falta de ortografía, por favor. Julio, decime. ¿El miedo? Sí. ¿Tenés algún integrante de Metallica favorito? El mío es Hetfield, el tuyo, ¿no? También. Hetfield. Sí. El tuyo también. Hetfield, sí. Es que es difícil es tener otro. De la tambuta, o sea, gente de come el escenario. Tu segundo favorito, el mío es el. Gracias. El segundo es Urlich, sí. ¿El tuyo? ¿El mío? Sí. El que no está más, Jason Newsted. No, de los que están ahora, de los 4. Si no, sí, de los que están ahora, el segundo, sí, Ulrich. Lo pondría así. Primero Hetfield, Ulrich, Hammett, Trujillo. Igual Trujillo todavía no me convence para Metallica. A mí el que no me convenció nunca es Hammett. Nunca me gustó Hammett. ¿Nunca te gustó Hammett? A mí sí, me cierra. Es un... Sí, anda bien. No como anda músico, bien, como músico sí, pero su personalidad nunca me atrajo, nunca me atrapó. Sí, es especial arriba del escenario, sí. No tiene esa brutalidad que tiene Hetfield. Capaz que eso, o sea, gente lo mata en el escenario. ¿Cuándo descubriste a Metallica? Y yo descubrí a Metallica en el disco negro. En el 92, 93 lo descubrí. ¿Lo fuiste a ver en vivo en el 93? No pude porque era chico. O sea, estuve a punto de ir. ¿99? Mi hermana fueron. 99 fui. ¿Y 2010 fue? En el 2003. Creo que sí, 2010 fui. De Magnetic. ¿Te gusta Zeninger? Después. ¿Cómo? ¿Te gusta Zeninger? Más o menos. Me molesta mucho el Tacho. ¿Load? El Tacho. Load, sí. Me parece un discazo. Al principio no lo quería mucho. Y después lo fui queriendo. Listo, Miri tiene razón. Te gusta Load, estás adentro. No cortes, loco. Un abrazo. Gracias, Olmedo. Chau, che. 4966-8900. El martes que viene tenemos una van premiere exclusiva de Through the Never, la película de Metallica en 3D. Quedan las últimas entradas. Escuchen la programación de Vortex esta semana, porque seguramente para el viernes no haya más. Hacemos el último llamado al aire, sí. 4966-8900. Hola. Hola. Te propongo una apuesta. Si nos caes bien, te damos 2 entradas, pero si nos caes mal, no te damos ninguna. Si no querés arreglar, te damos una. Bueno, de acuerdo. ¿De acuerdo a qué? ¿Querés una o te jugás a 2? No, mira, si puedo conseguir 2, mejor. Se la juega. Bien. Ok, te la jugas. Si nos caes mal, no te damos nada. Doblo nada, señor. Doblo nada, me parece muy bien. ¿Sos un tipo arriesgado en la vida? Sí, creo que sí. ¿Con las mujeres? ¿Sos vergonzoso o vas al frente? No, con las mujeres, ya estoy casado, con hijos. ¿Cuántos años tenés? 37. Igual, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué sé yo? ¿Eras antes de casarte? No sé. ¿Eras jugado? ¿Arriesgado con las mujeres? Sí, ¿vas al frente o arrugabas o te daba vergüenza? No. Más o menos. Más o menos. Era medio loser. Eras medio loser, me parece muy bien. ¿Votaste ayer? Sí, ayer voté. ¿Sentiste felicidad al emitir tu voto, al meter el voto en la cajuelita esa? el cartón. Te soy sincero, me hincha las pelotas ir a votar. ¿Ganaste o perdiste? Ninguna de las dos cosas. ¿Cómo es ninguna de las dos cosas? ¿Empataste? No. ¿Votó a Samuel? En realidad no me interesa votar y no impugno el voto. ¿Qué pusiste en el sobre? Corté varias boletas y las puse todas. Las pusiste todas juntas. Pero cortadas, maltratadas, no corté boletas. Las vandalizaste, cometiste, ¿sabés que eso las es? Es un crimen, ¿sabías? Es un acto ilegal el que cometiste. La verdad que no lo sabía. Me tengo que interiorizar porque la verdad que no lo sabía. ¿Por qué no te gusta votar? ¿Porque desconfías o descrees de la política, de los políticos? No me gusta la política, sí, soy descreído de la política. ¿Qué promueves? ¿La anarquía, por ejemplo? No, para nada. ¿Te gustaría que hubiera políticos que te satisficieran? No, satisficieran. No, satisfacieran. No. Hacieran no existe. Hicieran. Acordate, satisfacer es como hacer. Hacieran. Hacieran no existe, por lo tanto, hicieran. Satisficieran. Conjúgame satisfacer. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cortaste? ¿Te fuiste? Sí, señor. Menos mal. Ah, yo quería jugar satisfacer. Nos vamos entonces por un rato. Escuchen Vorterix para ganarse las últimas entradas que quedan. Esto es Meralic haciendo Fight Fire with Fire. ¿Con intro o sin intro? Con intro, si no. La primera vez que escuché esta canción en mi vida, pensé que se venía el fin del mundo cuando terminara la canción.

pecado. Doble o nada. Primero fue Metallica con Fight Fire with Fire, recién Jauría haciendo Amigo Mío. Antes de ir con Espías y Gallo, hoy a la noche a las 20 horas, de 20 a 23 en Delicias de un Charlatán, va a estar Néstor de Non Palidece. El viernes pasado estuvo Marcelo Moura de Virus, hoy va a estar Néstor de Non Palidece, mañana va a estar Ariel Minimal de Pez. Son los invitados de Vorterix para conducir, llevar adelante el espacio de Dani Jiménez, Delicias de un Charlatán, de 20 a 23 horas en Vorterix. Ahora sí, despides. Vamos con una historia que podría tener una película, ha tenido varios documentales, pero si alguien la filmara hoy, sería una película que todos iríamos corriendo a ver al cine, porque tiene mucho de engaño, mucho de misterio, mucho de imaginación y mucho de espionaje, por eso está en esta columna. Se trata la historia de Juan Pujol, conocido como Garbo, su nombre en clave era Garbo, un español que trabajó primero de manera independiente y después al servicio del MI5 y el MI6 inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Un libro que vos me regalaste, bueno, no sé si recordás. ¿Te acordás? ¿El mismo que le regalé a Gustavo? No, a mí me regalaste. ¿Cuál era? Tapa verde, que decía Garbo, la historia de este muchacho. Compré sí, los dos, claro. A mí me lo regalaste también, todavía no lo leí. Bueno. La historia arranca... Sí, está buenísima la historia. Qué bien. 1941, Alemania dominaba el teatro de operaciones en Europa, prácticamente no tenía resistencia, Francia ya había caído, y Inglaterra era el único imperio que se le oponía, y su derrota parecía inminente, porque el avance de los nazis era prácticamente total. Y en ese momento, Juan Pujol, jovencito, enjuto, de buenos modales, decide que tenía que hacer algo. Él, como toda España, había estado involucrado en la Guerra Civil Española, había peleado para los dos bandos, según él, sin siquiera disparar una sola bala. Era como su manera de, bueno, tengo que estar en este conflicto, pero no quiero pasar por él, entonces paso de esta manera. Y había elaborado un profundo odio por la dictadura de Franco y todo lo que tuviera que ver con el fascismo, obviamente también contra los nazis. Y a su vez había desarrollado cierto orgullo y admiración por Inglaterra, por ser la única potencia que se oponía al avance del nazismo. Entonces dice, yo quiero colaborar con mis admirados ingleses, quiero espiar para ellos en contra de Alemania. Ya me cayó bien. Y tres veces propone, encontrándose con distintos oficiales ingleses, les propone convertirse en espía y lo rechazan. No. Entonces el tipo dice, lo voy a hacer por mi cuenta. ¿Qué va? Y se fabrica un personaje diciendo que él era oficial del gobierno español, que tenía que viajar muy seguido a Londres, y con esta fachada, tenía documentos falsos también, pasaportes diplomáticos y demás, con esta fachada se presenta frente a oficiales alemanes que estaban en Madrid, de la inteligencia militar alemana, y poquito a poco los va trabajando hasta que los convence de que él era el hombre que necesitaban para saber cuáles eran los movimientos de Londres. El día de mañana querés ser espía, ¿cómo haces? ¿Por dónde empezás? Y yo creo que esta cosa romántica de no va más, hoy tenés que ir. No, pero digo, el espía de ¿por dónde estudia para espía? Yo les pido la mochila Codini. Tenés que ser policía, ¿cómo tenés que hacer primero? No, supongo que ponen en Estados Unidos, reclutan tipos en las universidades, gente que estudia ciencias políticas o tipos que son muy analíticos, los van reclutando en ese tipo de cosas y después los entrenan. Te están observando sin que vos sepas. Sí, obviamente. Algún día voy a contar la historia de un espía negro de la CIA que llegó a un cargo muy alto y después terminó detenido por el FBI por drogadicto y demás. Se lo sacaron de encima, una buena historia. Pero volviendo a Pujol, entonces convence a estos alemanes que tenía que espiar para ellos, y los tipos le dicen, bueno, te vamos a entrenar, le enseñan un poco del arte del espionaje, le enseñan a mandar mensajes cifrados dentro de cartas escritas, y dice, bueno, anda a Londres y empezá a mandarnos información. Tenés que montar una red de agentes que nos proporcionen la información que a nosotros nos interese. Y el tipo le dice, ¿cómo no? Y se va a Lisboa. No va a Londres. Se manda a Lisboa y ahí intenta otra vez entrar en contacto con los ingleses para actuar como doble agente, diciendo, miren lo que conseguí, ¿por qué no me utilizan? Pero no lo podía conseguir todavía. No le daban bola. Pero en su viaje a Lisboa se llevó una guía azul de Inglaterra, que es como una Lonely Planet, digamos. Uh-huh. Algunos libros de referencia militar, incluyendo uno de la Armada Real Británica, y algunas revistas obtenidas en la biblioteca de Lisboa. Y con todo este material, más algunas noticias que veían los informativos que daban en los cines, empieza a armar informes que le enviaba a los alemanes y le dice, bueno, mi agente en Liverpool ha obtenido esta información, mi agente en tal lado ha obtenido tal otra. Y era todo un invento. El tipo era solo y escribía más o menos, chapuceaba en inglés y tenía algunos problemas para pasar los gastos, por ejemplo, porque no entendía cómo era el sistema de libras y demás que usaban en Inglaterra. Entonces decía, bueno, hoy compré una lata de tomate, un paquete de arroz y tal, me deben tanta plata, después te paso el gasto. Y, pero el tipo armaba informes bastante convincentes. Y los alemanes iban comprando la información a tal punto. El tipo al principio mandaba información no muy relevante, pero sí de movimientos de tropas, cosas chiquitas. Y después empezó a mandar alguna información militar, a tal punto que los alemanes dijeron, este tipo la verdad que es un maestro, no necesitamos a nadie más, no mandemos a nadie más a Inglaterra, que nos quedamos con Garbo. Entonces el tipo inventando desde Lisboa, ni siquiera estaba en Londres, imagínate, y no había viajado nunca a Inglaterra. Un delirio. Un chanta marca cañón. Empieza a mandar toda esta información, entonces ahí alguien se da cuenta, un oficial norteamericano, se da cuenta que el tipo realmente era valioso, porque tenía mucha inventiva, mucho ingenio y era muy creativo, y los alemanes le compraban todo. Entonces lo pone en contacto con el MI6 británico, y el MI6 británico dice, este tipo, dice, ah, sos vos. Nosotros nos preguntábamos por qué parte de la flota alemana había salido a buscar un convoy que nunca existió. Bueno, era este que les había mandado la cartita, diciendo, che, me parece que los barcos están por allá y los alemanes fueron al medio del mar a buscar la nada misma. Entonces dijeron, vamos a darle bola a este chabón. Y le asignan un agente que se llamaba Tommy Harris, para que justamente continúen con esta fachada, pero ya de una manera un poco más elaborada. Y ahí arman una red de 27 agentes imaginarios. 27 agentes imaginarios. No existía ninguno, y todos supuestamente recababan información y enviaban a los alemanes. Entre los personajes que había inventado había un venezolano que vive en Glasgow, un sargento del ejército norteamericano bastante indiscreto y un nacionalista galés, líder de un grupo llamado Hermanos del Ordenario, que todos supuestamente mandaban información y bueno, la canalización nunca, a de cara. Cara a cara era el contacto. No, siempre era. Que luquearse. No, siempre era todo vía carta. Él utilizaba, en teoría, ¿no? Ellos mandaban la carta desde Londres a Lisboa, a una oficina postal que los alemanes le habían dado, y él a los alemanes le decía que la mandaba a través de una azafata de la aerolínea KLM. Entonces tenían que esperar que el vuelo de KLM con esa azafata saliera para poder enviar el material. Y así los tuvo durante mucho tiempo, porque escribieron entre él y Harris 315 cartas de 2000 palabras cada uno, todo inventado. O sea, hoy escribe tal, mañana escribe tal, algo como lo que hace Aziz en su blog, que hoy escribe uno y hoy escribe el otro, bueno, está igual. Y cada uno tenía un estilo de escritura diferente, el norteamericano no escribía igual que el galés. Todo esto lo habían fingido entre los dos, y en las cartas siempre ponían, cada uno, bueno, daría la vida por el Führer y por la Alemania aria y bla, bla, bla, bla. Sanata. Y obviamente los alemanes, fascinados con esto, dijeron, acá no hace falta ningún hombre, con Garbo estamos cubiertos, destinemos nuestros agentes de inteligencia a otro lado. Entonces nunca mandaron un agente de inteligencia a suelo británico, pero llegó un momento en que los alemanes empezaron a exigir información más importante y los ingleses dijeron, vamos a tratar de que el engaño sea mayor y que tenga cuestiones militares y centrales a la guerra vinculadas en esas cartas. Entonces, la primera vez que hicieron esto fue en 1942, en noviembre de ese año, los aliados preparaban el desembarco en el norte de África, y uno de los informes que enviaba estos agentes que Garbo había inventado, decía que había visto zarpar buques desde un puerto inglés hacia el norte de África, ya con el camuflaje que se utilizaba para navegar el Mediterráneo, dando información certera, pero el tipo lo envía por este correo de KLM supuestamente, pero le hacen una tramoya a las estampillas, las rompen, las tachan un poco y ponen mal la fecha. Entonces la carta terminaba llegando a destino más tarde de lo que ocurría el desembarco, pero con información real. La información que el tipo había escrito era real. Los barcos zarparon, van por el Mediterráneo, van al norte de África. Pero claro, la carta llegó después. Cuando los alemanes reciben, dicen, esta información hubiera venido bien, era buenísima. Lástima que llegó tarde. Y le mandan un informe agradeciéndole por la magnífica información y lamentándose porque la carta llegó tarde. Este correo de Portugal. Igual que loco hacer espionaje por carta. Por ¿no? carta, una cosa. Había que esperar días. Parece ridículo. Entonces, a partir de 1943, y viendo este contratiempo, los alemanes le dicen: miren, vamos a hacerla ahora por radio. Dejemos la cartita porque no llega a tiempo. Entonces, Garbo se ve en la obligación de crear un personaje que era un operador de radio, que fuera pro-nazi, que trabajara en Londres. Y bueno, crea este personaje. los alemanes... Mandaba los mensajes, digamos, no es que tenía que ahora darle vida a los 27 personajes. No, no, él tenía, era como que toda la información caía en él y él le enviaba, claro. Entonces, bueno, los alemanes le mandan una máquina para codificar los mensajes de radio, la cual él la envía a los espías ingleses para que traten de descifrar los códigos, y empieza a comunicarse por radio con los alemanes. El gran momento de Garbo fue en 1944, cuando se lleva a cabo la Operación Fortaleza, que venía en conjunto con la Operación Overlord, que era el desembarco en Normandía por parte de los aliados. Los alemanes habían averiguado que los aliados preparaban un desembarco en Europa, pero no sabían dónde. Entonces, los aliados le dicen a Garbo, vos tenés que convencer a los alemanes que esto va a ser en el Paso de Calais. Que ahí teníamos un mapa en una de las fotos, si quieren lo podemos poner. Vos los tenés que convencer que esto tiene que ser en el Paso de Calais. No pueden sospechar que es en Normandía porque vamos fritos. O sea, no tenemos tantas tropas. El Paso de Calais es allá arriba a la derecha, el punto más cercano entre Francia e Inglaterra, y Normandía es ahí donde están las flechas azules. Entonces, Garbo empieza a enviar una serie de mensajes desde enero de 1944 hasta el día D. Hubo 500 transmisiones de radio, hacía 4 por día, donde enviaban distintos mensajes, y la información iba saliendo de a pedacitos, pero todo tendía a inducir que la invasión aliada iba a ser por el Paso de Calais. A tal punto que el tipo les miente y les dice, miren que en cierta parte de Inglaterra hay 11 divisiones de infantería, 150.000 hombres, comandadas por el general Patton. Dice, esto es son las tropas que van a usar en el Paso de Calais, están apostadas ahí. Lo otro, lo de Normandía, es sanata. Dice, no compren esto, dice, el desembarco es en Calais. Y los aliados habían puesto aviones de mentira, digamos, truchos, tanques inflables, para por si había algo de la aviación alemana que sacara fotos, vieran realmente que había movimiento. Había camionetas que pasaban transmitiendo, haciendo transmisiones de radio que eran azarosas, digamos, eran charlas comunes que estaban pregrabadas. O sea, todo un mecanismo de espionaje para hacer creer a los alemanes que el desembarco se iba a producir en el Paso de Calais y no en Normandía. El alto mando alemán le compró toda esta estrategia y toda esta mentira, y tienen la gran idea de poner 19 divisiones de infantería y 16 de divisiones blindadas del otro lado del Paso de Calais, esperando que llegaran los aliados, tropas que podrían haber usado en Normandía y que, según muchos dicen, hubieran dado vuelta a la balanza en el desembarco. 2 meses tuvieron esas tropas cruzadas de brazos esperando que llegaran los aliados cruzando por el Paso de Calais. E incluso el general Rommel, el famoso general nazi, conocido como el zorro del desierto, fue al general que tenía las tropas apostadas ahí y le dice, mirá, llévalas a Normandía porque están rompiendo el orto. O sea, movela. No, yo tengo que esperar órdenes acá, Hitler cree que van a entrar por acá, yo me quedo cruzado de brazos, 2 meses con los brazos cruzados. O sea que este tipito ganó la guerra. Sí, bueno, de hecho hay uno de los libros que se llama El hombre que engañó a Hitler, El hombre que ganó la guerra, porque gracias en parte a él y a su inteligencia, distrajo a los alemanes por un lado, y finalmente la invasión se produjo en Normandía, y tuvieron dos meses prácticamente, porque los alemanes estuvieron apostados entre julio y agosto, y los aliados tuvieron 2 meses como para entrar al continente y más o menos acomodarse y poder meter un pie en Francia. Pero, pese a todo esto, irónicamente, a Garbo los alemanes le seguían confiando y diciendo, che, el tipo tenía razón, al punto tal que el mismo Hitler lo condecora con la Cruz de Hierro. No lo le informan por radio y le dicen, mira, el Führer en persona te acaba de otorgar la Cruz de Hierro. Ah, bueno, muchas gracias, dice, la verdad que es un orgullo para mí, algo que el tipo odiaba y detestaba. Finalmente lo habían condecorado por sus servicios a Alemania. En 1944 las cosas se le empiezan a complicar porque los alemanes le piden que marque los lugares donde caían las bombas B1, esas bombas voladoras, y el tipo ahí no tenía manera de inventarlo y tampoco quería dar la información correcta. Entonces, junto con el servicio secreto inglés, se finge una detención diciendo que, bueno, lo habían encontrado por espionaje y medio que lo deportan, y ahí se acaba su rol dentro del espionaje porque el tipo ya se estaba exponiendo demasiado. Se va a África y finge una muerte ahí por malaria, y después se asienta en Venezuela, en Caracas, donde vive muchos años, forma una familia incluso, y vive más o menos en el anonimato hasta que lo descubre un escritor inglés que se llama Nigel West, que en realidad es el seudónimo de un oficial militar inglés que era muy adicto y muy adepto a estas historias de espías y quería conocer realmente a Garbo y lo estuvo persiguiendo muchos años hasta que finalmente pudo develar la historia. No se sabía el nombre de él, simplemente conocían el nombre en código Garbo, y este oficial, que es el que escribe el libro este que vos me regalaste, se da con la historia, bueno, la cuenta en un libro, y bueno, Pujol vivió ahí en Venezuela hasta 1988, donde murió. Tenía una casita de libros y una casita de regalos. Y su vida había sido el tipo, uno de los tipos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, encargado de engañar a los nazis en el lugar donde iba a ser el desembarco del famoso Día D. Vivió en Venezuela vendiendo libros. Hay unas cuantas películas, de más que nada de televisión son. Hay una que se llama Garbo el espía, un film documental. El hombre que engañó a los nazis, también un documental de 90 minutos. El Día D secreto, un film para la televisión norteamericana. Y Garbo, el maestro del engaño, 1992, es un documental de A&E de 30 minutos. Y bueno, están ahí un par de libros también que los pueden encontrar en internet. Me pareció, es una historia muy interesante, muy... Hoy parece ridícula, digamos, sí, ese nivel de engaño a esta altura es... Inverosímil, es de cuento. Pero bueno, en ese momento funcionó y es realmente interesante. Juan Pujol, Garbo, el hombre que engañó a Hitler. Historias de espías con Gallo en Doble Nada, son las 5 pasadas. Esta canción es de Atoms for Peace, va con video Before Your Very Eyes.

de Trick of the Tail. Y llegué a casa y lo puse, y no paré de escucharlo todo el fin de semana. Me parece un disco imprescindible realmente, ¿eh? Una cosa muy bella, muy impresionante. Elijo el tema número 7 que le da nombre al disco. Un tema cortito, 4 minutos. ¿Vos viste Génesis, este Génesis, en ese momento o llegaste después? Llegué después. Llegaste después. Sí. Sí, sí, sí. Encuentro a Tony Banks, realmente lo redescubro, al tecladista, haciendo cosas impresionantes. Realmente una banda muy buena. El que no tiene este disco, la verdad que si se lo quiere bajar o incluso comprar, cómprelo. Está barato. Tampoco. Anda al casino y comprar. Vale, claro, vale la pena. Realmente un discazo. Y gracias a un oyente, ¿ves? Que nos nutre también con su remera. ¿Te hizo acordar? Sí. Fui a la discoteca y dije, vamos a. ¿Sabes que hubo dos oyentes el viernes que tenían esa misma remera? Uno mandó un tuit después, mirá, diciendo que iba a mandar la misma foto y bueno, se la habían adelantado, se la habían anticipado. Así que dos de Genesis, A Trick of the Tail, el viernes pasado. Así que vamos con Hailstorm haciendo Gold Dust Woman de Fleetwood Mac. Genesis, A Trick of the Tail. ¿Y Gallo? Pasé también por varios disquitos, muchos Stones. Volví, encontré un compiladito que ya había escuchado en el auto y lo volví a meter, pero como ya pasamos a Stones, vamos a escuchar a Black Uhuru. Es un tema clásico de la banda, de un disco clásico de 1983 que se llama Guess Who's Coming to Dinner, tanto el disco como la canción, con la formación que más me gusta, Black Uhuru, que tiene a Michael Rose, en, ¿cómo se llama?, en la voz, a Puma Jones también cantando, la chica que luego moriría de cáncer, y a Derrick Simpson también haciendo voces, y en la base Sly and Robbie, dos leyendas de reggae de Jamaica, en este caso tocando para Black Uhuru. Así que un clasiquito del reggae, aprovechando que se viene el Vorterix Reggae Fest. Black Uhuru, Guess Who's Coming to Dinner. Música del fin de semana en Doble Nada. I've known from a child, along with a dream of a life. Travel the wide open road, the blinked arcade, in search of another sharing his life. No, everyone looks so strange to him. The creatures they pushed and they brought in his frame, then questioned his story again. But soon they grew bored of their prey, the beast that can talk more like a freak or publicity stunt. Rock.com. Conexión interactiva. Comienzo espacio publicitario. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición octubre, especial Salón de Frankfurt. Las novedades del mundo automotor, superdeportivos ecológicos y lanzamientos claves para la supervivencia de la marca fueron las estrellas de la exposición alemana. Maratón de test, Toyota Etios, listo para el liderazgo. Fuera de serie, la Ferrari, el arma más potente de Italia. Más de 350 kilómetros por hora, 963 caballos de fuerza y 1,19 millones de euros. Guía práctica, cuida tu coche, 12 causas del desgaste prematuro. ¿Cómo prevenirlas? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco, suscríbete llamando al 0810-345-2523 y obtener 20% de descuento y llévate de regalo unas gafas de sol OptiPrix. Promoción válida del 1 de octubre de 2013 al 31 de octubre de 2013 o hasta agotar el stock de 200 gafas de sol a canjear en locales OptiPrix, lo que suceda primero. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. Más información en www.jus.gov.ar. La identidad de las personas que suministren información será mantenida en secreto. Ley 26.538. Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia. Presidencia de la Nación. El Rock Lover llega al Teatro Porterín. Cae Todo Clásicos, 3 de noviembre, 20 horas. Compra tu entrada en ticketek.com.ar. Plus Producciones. Fin de espacio publicitario. My whole life I've been waiting for that moment. Vamos con las dos últimas entradas de hoy. Si tenemos entradas para la película de Metallica, Through the Never, antes Boca de Urna del duelo DVD, gana Olmedo Carajo, gana Guasno de Clash, gana Gallo AC/DC. Me había olvidado. Boca de Urna antes del final, quedan poco más de 20 minutos para el cierre de Doble o Nada. Te voy a decir que por solo 3 votos, sí, por solo 3, Guasnito no está cantando victoria, no, hoy. ¿Por solo 3 votos? Sí. ¿Está segundo? Está segundo. Primero está usted, Gustavo. ¡Wow! ¡Qué no, pareja! Sí, sí. Para atrás, tercero este AC/DC. No entiendo. ¿Sin posibilidades? ¿AC/DC? Está a 14 puntos de voz. Eso es el film de... se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Sabes qué? Hoy te tengo, Guasno. Quiero ganar con Carajo. Me lo merezco. No, Carajo, toca este fin de semana. ¿Por la molotov? Por ahí sí, señor. Los River llenos, tantas ¿qué alegrías. Pasa de Clash, mira qué linda remerita. Gracias a la gente de la Argentina por las meriendas de hoy. clargentina.com.ar. Hoy recibimos la receta, la merienda de los lunes: sándwiches de miga, media lunas, muffins. No podemos más, sepanlo. La verdad que sí. Ayer quedaron los 2 kilos que había bajado, ahora sumé 3. Igual tengo malas noticias de mi mujer para vos. Le conté lo que habías hecho y... ¿Qué cosa? Está preocupada. ¿Con qué? Bajaste 8 kilos para ganarme una apuesta y subiste 9 en un lapso de 3 meses. ¿Y por qué se preocupó? Porque es muy malo para tu salud. Soy maradona. Esas variaciones son 9 kilos. 8 kilos. Esas variaciones son perjudiciales para tu salud. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Son graves. Tenés que tener una dieta estable y un peso equilibrado y estable. No puedes subir y bajar 10 kilos. Suben y bajan. En el lapso de unos pocos meses. Hoy había empezado bien, desayunando tranquilo, pero vos trajiste mucho chocolate. No, yo no. La gente de Cobra Sarli. Y bueno, pero vos lo metiste acá adentro, negro. Así no, sí, no paraste que... de repartir. Y yo salame también comiste. Y bueno, te das cuenta. ¿Y el fin de semana? No, yo no. Me comí 3/4 kilo de helado en el fin de semana. Lamentable, ¿eh? Lo mío es lamentable, posta. Pero bueno, vamos con las dos últimas de Metallica, nos quedan dos por hoy. Sí, ahí está Guido Berkovich, que siempre mantiene el peso y la estampa. El peso, pero tiene cuatro dígitos de colesterol. 2040, bueno, pero eso es una cuestión genética, no es su culpa, no es su culpa. Sí, pero se va a morir. Lo que tiene es, Mili, si no te va la remera de Cobra Sarly, la musculosa que te regalé, dásela a Guido. No te puedo ver más, Guido, con tus mismas cuatro remeras todos los días. Vení en camisa, como vas a Teisé, aunque sea, por Dios. O comprate remera rockero, una de dos. Mira, ahí se prueba la... La musculosa de Cobra Sarly es justo. Te la podés poner encima de la otra remera si no te gusta. Porque la musculosa para el hombre tiene que tener un físico privilegiado para usar musculosa, si no, no. Por eso, arriba de la otra o arriba de una negra. Sí, arriba de esa. Hola. Hola, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Bocha, don Miguel. ¿Qué decís, mi viejo, todo bien? Bien, acá no. Un gusto escucharte, che. Quiero hacer un nuevo Boca de Urna, aguántame, por favor, a ver cuál fue la reacción de la gente en estos 60 segundos. Porque viste que hubo un par de carajo. ¿Qué remera te gusta más? ¿Las viste las remeras de hoy, no? No, pude, no. Estoy en la casa de un tío, estoy buscando laburo, y no tengo cómo empunar acá. ¿Fuiste a buscar trabajo a la casa de tu tío, me dijiste? No, estoy en lo de mi tío, constituyente y general papo, ahí, ¿viste? Sí, ¿vos de dónde sos? Bueno, San Miguel. ¿Estás buscando trabajo por esa zona? ¿Por la de tu tío? Y sí, como acá, qué sé yo, hay un montón de talleres, fábricas. ¿Cuál es tu especialidad? Y estaba en metalúrgica, pero ahora, nada. ¿Con la década ganada cerraron o abrieron las fábricas? ¿Cómo? ¿Con la década ganada cerraron o abrieron las fábricas? Abrieron un montón. ¿Y no hay ninguna que te emplee a ti? Sí, estuve laburando hasta hace poco en una que era una que hacía en billetera, yo cortaba cuero, ¿viste? Uh-huh. Pero... No me iba a la duda, chavo, muy hincha pelota. Me renuncié. Le renuncia. Sos medio conflictivo. Renuncié. ¿Sos conflictivo para trabajar? No, de verdad no. Pero el chavo quería más rápido, más lindo. Y me ordené, me dije, me doy, estoy enfermo. Y no apareciste más. Boca de Urna. Willis, por favor, aguantame un poco, San Miguel. Sí. Último momento. Ha habido cambios en los comicios, en las votaciones, en los lugares. Y usted, señor Guanela, por dos votos está al frente, 49-47. Vamos, Nela. ¿Se puede dar el milagro, gallito? Puede ser. ¿Cuánto estoy? ¿A cuánto estoy? Estás a 13. A 13. Hay 13 choripanes. 15 para ganar. 15 choripanes dispuestos para los primeros 15 votos. Gana Guasno de Clash, gana Olmedo, carajo, gana Gallo ACDC. ¿Con quién quieres ir a ver la película? ¿Viste alguna película en el IMAX alguna vez? No. ¿Sabes dónde queda? No, tampoco. ¿Cómo vas a ir? No sé, seguramente me van a dar la dirección, si es que voy, me das dan, ¿no? Es uruguayo, ¿no? ¿Viste cómo habla? No, seguramente. ¿Qué me merece? Afuera. Para mí son 6 pulgares así. Sí, harapo. Pero tenemos que darle una... Pero no será este chico. La voz de la esperanza, está buscando laburo. Al final ustedes son todos unos cacos, no tienen sentimiento. En esta nueva Argentina no hay misericordia. Igual sabes que iban a hacer entradas desperdiciadas. Te complicabas la vida. No ibas a saber llegar. Esta nueva Argentina no reconoce misericordia, nada. Son dos que nos quedan, no tenemos demasiado tiempo, así que va, tienen que ser ahora o nunca. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Hola, Olmedo, ¿qué haces? Guido. ¿Qué Guido? ¿Te conozco? Guido. No, creo que sí, no sé, no me recordás, pero... ¿Dónde nos conocimos? Alguna vez te he visto en la calle. ¿En la calle nos vimos? ¿Cómo no te acuerdas? Sí. ¿Hablamos o apenas fue un gesto? Hola. No, te saludé y punto. Bueno, hola, Olmedo, ¿qué haces? Hola, todo bien, chau. ¿Te dio la mano? No, fue así, lo dijo. Era Olmedo. ¿Vivimos algo interesante como para que yo lo recuerde? No, me acuerdo que te crucé en Foo Fighters también, pero allá el año pasado. Pero no, nada, en absoluto. ¿Debería recordarte? No. No, para nada. Para nada. No. ¿Con quién querés ir a ver la película de Metallica? Tengo un amigo baterista que está enfermo con la película y bueno, no se estuvo comunicando la semana pasada, pero no se la ganó. Así que lo quería llevar a ese, que vive ahí cerca además, así que... Esto me parece... ¿A vos te parece loable? Importante, sí. Sí, bueno, listo, le damos dos entradas porque no tenemos tiempo, no cortes, loco. Decirle a tu amigo que disfrute la película de Metallica, un abrazo. Vamos con Bumbury antes de cerrar el duelo de vedettes. Bumbury está tocando el año que viene en la Argentina, en abril, en el Luna Park, el 14 de abril. Está saliendo de gira por México y Latinoamérica. Hace poco hicimos una entrevista vía Skype con él, que pueden encontrar en vorterex.com.

cumplió nada. Qué barbaridad. ¿Sabes que yo no? No, te están engañando. No, te están engañando. Sí, me están engañando. Te están engañando, te hicieron trampa. Guardo las cosas y me voy. Soy como Lilita, que nadie confiaba en mí y di vuelta a la elección. Te hicieron trampa. Te hicieron trampa. Willis. Último gallo. La puta que lo puso. Por fin. Se hizo justicia. Tenés 23 votos más que hace 5 minutos. ¿Y cómo no? Nos dan la espalda, yo no entiendo, boludo, este país. Se dio algo sin precedentes en el duelo de Dead. Se duplicaron los votos en cuestiones de segundos, diría yo, de minutos, porque la persona que ha triunfado tiene prácticamente el doble de lo que tenía antes. Chao, tiene 85 chao. Votos. Chao, hasta mañana. Este país no puede tolerar tantas derrotas. ¿Sabes que sos un llorón? Es una angustia. Si seguís llorando, te restamos votos. Sí, sos el Cristiano Ronaldo de los duelos de Bet. Si seguís llorando, viejo llorón, te restamos votos. O pagás el café. Fíjate. El segundo tiene 63. O sea, se amplió mucho la diferencia. Mucho, mucho. Y lamentablemente para los fans de carajo que igual lo pedían, no va a sonar. Ha ganado Guasnito con 85 votos. Una elección aplastante, realmente un sprint final sensacional. Ahora, explícame cómo tu gente responde en estos 2 minutos finales y no durante 3 horas. Porque duerme la siesta, mi gente. Ah, son células dormidas, claro. Es una señal. Mi gente se acuesta tarde, va al casino. Ahora, y yo ofreciendo chori gaseosa no consigo los votos, ahora le retiro los planes a eso, negro de mierda. Qué gran. Ganó The Clash entonces, dio vuelta la votación. Igual estaba muy pareja, había una pequeña diferencia. Finalmente, el ganador de hoy es Beto Guasnela. Realmente se lo quiero dedicar a mi hija, que tuvimos un fin de semana de mierda. Que no estuvo muy bueno. Pero igual te quiero, Aldi, quiero que lo sepas. ¿Van a ir al piberío, Juli, juntos? Yo voy, ella no sé. Mirá que es este fin de semana, el sábado. O sea, el domingo. El domingo. Ah, el domingo, tenés razón, el sábado, claro. Viernesido. Viernesido, sábado, Blair. Domingo. Domingo, Tambiónica. Eruca Sativa, Sacre. Escuchame una cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si te convocan para el Vortex y Reggae Fest? Y no ese domingo. No podés porque yo estoy con el móvil 4 en Tambiónica. No va a haber móvil 4 en Tambiónica. Sí, lo conduzco yo y lo hago. Pero todo. Pongo los cables todo. Fue desmantelado. Por el temporal. No, en serio. Me parece que decirle a tu hija que va a ir, no sé, con vos. Yo tengo que estar porque la banda que más me gusta. Es la banda que más seguiste este año, Tambiónica. Yo te lo digo en serio. Más que Whitesnake. No, no tanto, no. Pero me encanta muchísimo, de verdad. Grandes letras tiene el señor Chano. Enormes. Nos vamos con este señor que es el triunfador del duelo de vedettes de hoy, The Clash, y esa es la que elegiste. Claro que sí. Rock de Casbah. ¿No te gusta? Sí, temas. Temas. Uh-huh. Así nos despedimos entonces. Faltan 5 minutos para las 6, ya llega el grupo de la muerte. Son 4 horas. ¿Eh? Hoy a la noche, en Delicias de un Charlatán, invitado Néstor de Non Palidece. Vamos, así que disfruten de 20 a 23 después del grupo de la muerte. Delicias de un Charlatán con invitados hoy. Néstor de Non Palidece, Guasno, Beto, ganador, cierra con The Clash y Rock de Casbah. Felicidad.